Les de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. 9:05 de la noche. Así es. Anteúltimo programa del año. Sí, sí, sí. Empezamos antes hoy. No me escucho. A ver. ¿Estás ahora en el aire? ¿Estoy en el aire? Sí. ¿Vos me escuchás? Sí. Yo no me escucho. Subile un poquitito el retorno a este chico que es medio sordo. ¿Ahora? Subime el mío. Ah, ahí está, y me escucho. Si no, me pongo el retorno de aire como siempre. Yo porque después me retan de que me pongo el otro y no me pongo este y no me pueden decir nada por el interno. Sí, empezamos a las 9 hoy. ¿Ya empezamos? Sí. Esto es Aguafuertes Rockeras, por si algún desprevenido que está esperando que salga el latido. Latido todavía, bueno, los chicos terminaron el viernes pasado y nosotros le pedimos permiso porque tenemos unos dos últimos programas especiales de 3 horas para cerrar el año con todo. Así es. Un año que llevó mucho trabajo. Mucho trabajo y... yo la verdad... ¿Estás cansado? Estoy cansado, sí, bastante. ¿Te pesa el año a esta altura, sí? Viste que todo el mundo dice, no doy más, que termine el año de una vez. Después, el 1 de enero, sigue todo igual. No cambia nada. Personalmente, en lo laboral, a mí me cambia, porque bueno, tengo vacaciones, me puedo ir a danzar por ahí, a tomar alguna caipirosca. Y sí, que para mí cambia un poco la realidad, pues me desconecto un poco de todo, pero las cosas siguen pasando. Sí. El cansancio también. Uno por ahí como que libera un poco más la cabeza, como vos decís, ¿no? Se desenchufa un poco, hace mucho calor, no te dan muchas ganas de andar en la calle. No te da ganas de pensar el calor. De hacer cosas. Te cansa más. El calor es algo que cansa muchísimo. Muchísimo, sí. Yo con el verano no pienso. Y con el invierno tampoco porque me da frío. Se te enfría la cabeza y... No puedo pensar. Fuiste. Ahí estamos, sí. Y viste, generalmente uno cuando llega a esta parte del año empieza a hacer un balance de, bueno, a ver qué cosas hubo que pasaron en el año, si hubo cosas positivas, negativas, qué cosas tenemos que cambiar para el año siguiente y proponerse nuevas metas, decir, bueno, el año que viene me voy a agarrar y me voy a comprar un chocolate, pero ahora me lo voy a comprar con maní, porque este año me compré sin maní. Eso es proyectar el próximo año, ¿te parece? Sí, bueno. No, algo más importante. Por ahí, sí. Voy a conseguir un trabajo mejor. Me voy a estudiar. Me voy a postular para gobernador de la provincia. Ah, bueno. Yo no te voto, te aviso. Ni te hago la campaña. No, digo, estoy dando un ejemplo. Yo no me voy a postular a nada. Ah, bueno, menos mal. No me postula a nada, pero sí. Y yo también estuve haciendo un balance de lo bueno y lo malo. ¿Vos no hiciste balance todavía? No, pero lo podemos hacer juntos algunas ahora. Algunas cosas que, como para recordar y otras para olvidar. Por ejemplo, yo estaba pensando desde lo personal, ¿qué cosas buenas tuve este año? Y por ahí, yo qué sé, estuve pensando un poco, bueno, el viaje ese que me hice a Perú, el haber conocido a una familia tan linda allá en Perú que me albergaron en su casa 15 días, el haber conocido a Neida que se me vino, se me pegó. Ahí ella dice que no, pero me viene siguiendo desde Machu Picchu. Y ahora está en casa, que le mando un besote grande porque está un poco enfermita, está en la cama, debe estar escuchando. Así que zafo de no ir a trabajar. Y bueno, cambié mi cámara de fotos, hacía otra cosa que me gustó, dije, estoy como muy contento. Después, bueno, hubo cosas malas, como tuve un receso importante en lo laboral, que después que lo pensé bien, ahora que estoy trabajando todo el día, la verdad que me gustaba estar al pedo antes. No tenía un mango. No, es feo estar sin trabajar. No, sí, totalmente. Y así. ¿Vos? ¿Y qué yo, cosas se te ocurren ahora así que buenas? Y mira, como buena, principalmente que empecé a construir mi propia casa. Está quedando linda. Es muy buena esa noticia, pero bueno, todavía falta. Me encanta el ventanal que hiciste. Sí, está buenísimo. Está bueno. Vas a tener mucha luz. Y mala, que me clavé una moladora en el brazo. Andando, obviamente, ¿no? Si estaba apagada no pasaba nada. No, sí. Me acuerdo que, bueno, que hubo un programa también, que te pegaste el faltazo, te llamamos. Sí. Y todo, estabas en también viéndolo desde el otro lado, digo, la saqué de barata. Sí, todavía lo tenés, lo veo. Todavía lo tengo, ando un poquito mal, pero... Lo tenés al revés, nada más. Porque te lo cosieron mal, pero... Se está recuperando de a poco. Tenés la palma para arriba. Sí, viste. No. Pero... Voy a hacer un juicio por mala praxis. Sí. Ahí está. Y así, en otros ámbitos... A nivel más... ¿En qué otros ámbitos te referís? Yo qué sé, cosas que pasan en la vida, pero en el que país... no te relacionan directamente por ahí, o sí... Sí, en el país, ¿qué viste bueno de lo que pasó? El deporte, hablemos de deporte. Bueno. Lo bueno del deporte, ¿qué, o lo malo? Y mirá, en eso estamos igual, la situación de nuestros equipos sí. Es lamentable. Tanto de un lado como del otro. De River y de Boca estamos hablando. Así es. Mal. Bueno, pero yo te vi último. Pero eso no fue este año. Y a nivel político hubo elecciones este año, ¿te acordás? ¿Fue este año? ¿Este año fue? En junio, sí. Pensé que había pasado ya como 3 años porque hay gente que está haciendo campaña. lo raro, me estaba acordando también... ¿Pero eso fue, es bueno o es malo? El primero que adelantó las elecciones fue Macri, para despegarse de la elección nacional. Y el gobierno lo tildó de cagón, más o menos, ¿no? Y después, a los 2 días, el gobierno dijo, no, nosotros también vamos a adelantar las elecciones. Porque nos está yendo mal. Entonces, si las hacemos antes, nos va a ir mejor. Igual... Igual le fue mal. No le fue muy bien, que digamos. Pero bueno. Ahí está. Hay que ver cómo nos va a nosotros con las elecciones. No, no es que tengamos un partido, pero con la gente que va a asumir. Porque ya asumió, en realidad. Ya asumió. Sí. Asumen y toman vacaciones. Obvio. Eso está bueno. Obvio. Yo quiero un trabajo como ese. Quiero un trabajo como ese. Sí. Yo estuve pensando mucho... ¿Por eso querés ser gobernador? Por eso, totalmente. Estuve pensando mucho en las cosas positivas. Ahí llegó Darío, mira. Estuve pensando mucho en lo positivo, en distintas cosas. Por ejemplo, estaba pensando en lo bueno y lo malo de en lo deportivo. Hola, ¿cómo estás? Uy, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Salud. Salud. Esto es bueno. Esto es esto bueno. Es lo bueno que pasa en el año. Bueno, mientras Víctor toma, yo voy a seguir hablando y llega Darío, que ya se va a estar metiendo acá en el estudio con nosotros. Dale, ahora toma vos que yo hablo. Te decía, lo malo, estuve pensando en el deporte. Lo malo del deporte, yo veía dos cosas. Por ejemplo, el arbitraje Lunati. Vení, pasa. Que le robaron el campeonato de Huracán. Que le robaron el campeonato de Huracán. Si bien Vélez ese partido estaba jugando mucho más que, sí, pero que anularon Huracán, un gol. Pero le anularon un gol y le cobraron un gol que no era legítimo. Le pegan una patada al arquero y le pasan un gol. Y la selección, ¿no? Obviamente que uno está esperando que Messi explote y nunca larga. Y lo bueno del deporte fue esto de los mal llamados equipos chicos que arrasaron este año. Huracán, bueno, las campañas anteriores de Colón, de Tigre, ahora el Banfield, el campeón, que aunque Mariano no quería que salga campeón Banfield, salió campeón. ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Acá, balanceando el año. Haciendo un balance. Venía escuchando en el auto el balance. Y ¿tenés balance para vos? No, solamente una cosa. Vos lo viste último, pero yo lo vi dar la vuelta en cancha de Boca River, ¿eh? ¿Vos lo viste a Boca dar? Está bien. Listo. No solo a River, a Lanús. Decime a Banfield. Decime la pelota naranja también, eso que fue ese común. Entonces lo viste vos también. Sí, buenísimo. No lo vi, pero escucho un personaje ahí, River Platense, que habla siempre de la pelota naranja. Parece que River pasa solo por la pelota naranja. Bueno, disculpen. Están sonando los teléfonos. ¿Fue este año que también le robaron el campeonato a San Lorenzo en ese cuadrangular que hicieron? No, fue el año pasado. El año pasado. ¿No? Ah. En realidad Tigre se lo robaron por un gol. Y lo ganó Boca. Lo ganamos. Ahí está. Justo ganador. Así que bueno, vamos a seguir a lo largo de... ¿Hay un llamado? Hay un llamado. Hay un llamado. Bueno, dale. A ver, alguien. ¿Lo podemos escuchar? Hola. Buenas noches. Hola, ¿quién buenas habla noches? Por ahí? ¿Cómo le va? ¿Qué dice tanta gente por ahí? Todo muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Javi? Bien, bien. Ahí a punto de pasarme por agua. Ah, ¿sí? Cosas que suceden los sábados, pero hoy vamos a hacer un anticipo por esto del fin de año. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Javier Granillo, integrante de Filos Damae, ¿así es? ¡Qué grande! Estoy tratando de conectarme a la radio, pero no me deja el señor Google, me dice... ¿No te deja? Una vez quiso escribir, bueno, está bien. Bueno, no importa. ¿Estamos al aire ahora? Estamos al aire, así es. ¡Qué emoción! Nosotros tenemos una visita pendiente con ustedes, señores. Hoy va a ser un día complejo, así que bueno, les vamos a deber la visita. Van a estar tocando hoy, ¿no? Vamos a estar tocando hoy. ¿Se ha suspendido lo de Clack? ¿Sí? Estamos con un laburito ahí, que se llama otra cosa, en otro lugar. Pero bueno, estamos ahí también ansiosos por ir mañana para la biblioteca. Ah, bueno. Que es, digo, para nosotros la fecha importante del fin de semana, así que... Ya vamos a estar contando eso también. Ah, ahí está. Ya que lo van a contar, digan varias veces la dirección, el aire, porque yo, como corresponde, perdí la dirección. Después te la pasen un mensajito. Qué grande, qué groso. Y bueno, nada, estamos ahí a la expectativa de lo que va a suceder mañana. Y bueno, está bueno que nos hayan invitado. Estoy súper agradecido por eso. Es muy importante para nosotros que hayan pensado en nosotros. ¿Sabés? Estábamos hablando recién del tema del balance del año. ¿Vos tenés así como un balance entre lo bueno y lo malo? Ajá. Y hubo una cantidad enorme de cosas por las que dar gracias. El hecho de, qué sé yo, la gente que uno tiene a mano, esto de decir, bueno, en el momento en que necesito una ayuda, nada, ¿cuánta gente hay a mano con la que pueda decir, che, necesito una mano? Hay una pila de gente, esa gente está bueno que esté siempre cerca. También estas cosas de poder decir gracias, porque todavía un año más puedo seguir haciendo música. Yo, la familia que uno recibe en el nacimiento y la familia que le va dando el hecho de andar por ahí a los tumbos, no sé, desde Filios al resto de los músicos que andan por ahí yendo y viniendo por esta casa. Qué sé yo, esas cosas son creo que las cosas que pesan. Después el resto de las cosas por las que uno no puede dar gracias, me parece que incluso no hace falta ni siquiera sumarlas a ninguna lista. No tienen peso. Muy lindo balance, muy lindo balance. Bueno, Sergio, te despedimos. Es Javier. Javier. Sergio va a estar tocando hoy, ¿no? Sí, va a estar tocando dentro de un rato en Los Chanchitos, ahí en La Reja. Esta noche creo que toca también, estoy seguro que toca Luis Suárez. Y si no me equivoco, Mota Luna también va a estar tocando hoy. Así es. Bueno, te agradecemos la comunicación y nos estamos viendo mañana en la fiesta de la biblioteca, entonces. Buenísimo, ansioso, estaremos ahí haciendo un poquito de ruido. Ahí está. Hasta mañana, entonces. Adiós. Buenas noches. Bueno, ahí estaba Javier, integrante de una banda que hace música popular de Brasil, Filos Damae, que... quiere decir hijos de la madre. Nos llamó. Me qué parece bueno, que no sabía que estaba bueno. Al aire. No sabía, de hecho, dijo, estamos al aire. Estamos al aire, pero sí, bueno, sí. Cosas que pasan. A cualquiera que se quiera comunicar, ya damos los teléfonos, 466-6559. Y si no, mensaje de texto al 15-6154-0359. Son ya las 9:15. Sí, 18 veo acá. Bueno. Pasaditos. ¿Arrancamos de una vez? Sí, por favor. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. Estás de resaca. Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Bienvenidos al último... Anteúltimo. Querés ir de vacaciones, ya, loco. me quiero ir. Pará. Tengo los pasajes en la mano, mirá, escuchá. ¿A dónde los vas? Pasajes. Me voy a Misiones. ¿Pero cuándo te vas? ¿Hoy, a la noche? No, el viernes que viene, a pesar de que sea Navidad para algunos, nosotros vamos a estar acá haciendo el programa, desde las 9. Por eso decía, anteúltimo programa de Aguafuertes Rockeras, hoy en horario especial y el próximo viernes también. Desde las 9. Desde las 9, vamos con a estar... Papá Noel. Sí, va a venir Papá Noel, vamos a tener un montón de cosas que lo vamos a contar más tarde, pero ¿qué le vamos a contar? Que nos puede llamar al 466-559... Sí, ¿cómo era? No sé, me trabé, creo, ¿no? Sí. 466-6559. Ahí está. Como hizo Javier hace un rato, o nos mandan mensajes de texto, ¿a qué número? Al 15-61-54-0359. ¿Me lo repetís? Pero pues, ¿cómo no? 15-61-54-0359. Ahí está. También te podés conectar vía internet y escucharnos en www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí está. Y también tenemos chat. Si nos escuchás por internet desde Japón, o desde Constantinopla, o desde Kamchatka, los... Agregás a tu Hotmail y pones aguafuertesrockeras@hotmail y ahí nos mandás mensajes vía chat. ¿Hay alguien? Muy bien, muy bien. No, esos ni son, yo me entendí lo que dije. Esas son todas las vías de comunicación. Tenemos algunos discos para regalar. ¿Sí? Sí, así que si quieren... ¿Querés anticipar cuáles? Los tengo por ahí, después los buscamos bien y decimos. Y bueno, como hoy tenemos un programa de 3 horas, vamos a contarles un poquito qué vamos a hacer. En todo este tiempo, la verdad que no sabemos, no tenemos nada preparado. Vamos a improvisar las 3 horas. Para eso queríamos 3 horas, para improvisar. 3 horas de improvisación pura. Queríamos saber qué era tener un programa de 3 horas. Y así que vamos a pasar mucha música. Así que al final de la noche le contamos cómo fue. No, en serio, tenemos radioteatro para hoy. Sí. Y viene en relación a la fecha porque se acerca un nuevo aniversario de lo que fueron 2 jornadas para... ¿Cómo? ¿Qué pasó, Martín? Dice que es un especial. ¿Es solamente un especial? Que son especiales de 3 horas. Ah, que no nos entusiasmemos con esto de hacer 3 horas. Bueno, está bien. ¿Por qué no? No sé, después veremos. Por ahí latido hace 2 horas el año que viene, o se cambia de día. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué nos deparará el 2010? Pero bueno, veremos. Les contaba, tenemos radioteatro en relación a las jornadas del 19 y 20 de diciembre que vivimos en nuestro país, una fecha muy importante que quedó marcada en la historia, con una canción muy linda y un radioteatro que va por ese camino. ¿Qué más tenemos? Tenemos una primicia de último momento, nos llegó un cable hacia la puerta que no tiene corriente. Chan. Pero nuestro compañero de radialístico, Leonardo Smerling, dice que entró en éter. Muy bien, un aplauso para Leo. No sé, que eso es el espacio. Es una escuela de radio. Qué grande. Era hora, después de tanto tiempo hacer radio, que se ponga a estudiar. Bueno, estábamos tratando de contarles lo que tenemos para hoy. Yo sigo remando acá con... ¿Hablamos de la banda? No. Va a haber una banda. ¿Quién viene? Viene la Francisca. Vos lo llamaste, así que me preguntás a mí quién viene. Bueno, además de eso vamos a estar haciendo una especie de repaso de lo que estuvimos haciendo en la primera mitad del año, porque dejamos la segunda mitad para el próximo viernes. Sí. Tenemos una nota que hicimos el sábado pasado en el Sainete, que es una sala de teatro que viene funcionando en realidad hace muchos años, no es nueva. Con otros nombres, cambió de gente que la está llevando adelante, así que vamos a conocer esa propuesta. Y bueno, muchas cosas más les

Él vendrá a llevarte cuando estés dormido. Enlaza las manos, cierra los ojitos. Silencio, silencio. El ángel y el niño, varita de nardo sobre el pecho mío. Javier Villafañe, genio total, ¿eh? Canciones de cuna. ¿Se animan? Nos llaman y nos cuentan, ¿eh?, aquella canción de cuna que le cantaban a sus bebés. ¿Sí? ¿Se animan? Boca, ¿sí?, que vuela, con la conducción de Sonia Olmo. Sábados a las 9 horas, por tu estación de radio. Estado de coma. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28? Bueno, comuníquense los oyentes, así nos cuentan. ¿Cómo va? Néstor habla. Ya más difícil los problemas. ¿Ya lo sacaste? Sí, todos los meses tienen 28 días. Ya que estás tan así iluminado, tan inteligente. Si un hombre hace un agujero en una hora y dos hombres hacen dos agujeros en dos horas, ¿cuánto tardará un hombre en hacer medio agujero? Así al aire, al toque, no. Bueno, pensalo. Claro, pensalo, claro. Y después tengo que mandar mensajitos para sacarlo. Sí, si me apuran al aire no me sale. Estado de coma. Sábado de 13 a 15 horas por FM Moreno, tu estación de diversión. Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Prepárate. ¿Y qué va a haber? Murgas, bandas, muestras, pachanga, buffet económico, espectáculos de sentidos, con un bono contribución de 5 pesos. Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Paraguay 5544 entre Marcos del Bueno y Costa Rica. Barrio La Perlita. Si viajás desde Moreno, los colectivos que te acercan son el 1 y el 15. El Zaguán. Tenemos una comunicación telefónica. Sí. Estamos hablando con Raúl, la voz de peces. ¿En qué andás? Contame en qué estás haciendo en este momento. Tengo la voz un poco cortada, es porque estuve llorando hasta hace 5 minutos porque estaba mirando la película de Michael Jackson. Ajá. Set en cine en pantalla gigante. ¿Pero vos? Ese señor estaba muy loco, muy bueno, muy bueno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Uno, dos. ¡Aguas fuertes, roqueras! Aguas. Aguas fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuerte. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. Algunos minutitos han pasado de las 9:30. Esto es Aguas Fuertes Roqueras, por si estás sorprendido. Hoy estamos desde las 9 hasta las 0. Contándoles un poco en este momento lo que pasó durante el año en este programa. ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué? Por la fecha que estamos, está muy cercano a cumplirse un... No, ya se cumplió un año de mi participación en Agua Fuerte. Sí, ya se cumplió. ¿Podemos hacer...? ¿No te hicimos fiestita? No, me hicieron fiestita. Igual la hacemos la semana que viene. Pasá para el fondo que te la hacen. Epa. ¿Cómo decías entonces? Nada, decía que empezamos por allá hace tiempo, un 20 de marzo, en este tercer año de Aguas Fuertes Roqueras. Y en ese primer programa hablábamos con un músico de la banda Andando Descalzo, el cantante Juani. Ellos estaban por tocar en una fecha que se hace cada aniversario del golpe militar en el Polideportivo Gorki Grana, que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura militar, conocido como la Mansión Seré, también conocido como el Gorki Grana, como decía. Y bueno, ellos iban a tocar ahí y hablábamos por teléfono con él sobre la participación de la banda en este festival. Estamos en comunicación telefónica con Juani, el cantante de Andando Descalzo. Juani, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. ¿Cómo se ponen a pensar esta fecha del domingo en la Minga de Morón? Que no es una fecha más por ahí, ¿no? Sino que es en conmemoración del golpe militar. ¿Cómo se lo plantean esto ustedes como banda? Bueno, la verdad que no es una fecha más, de hecho es una fecha muy interesante. Me siento orgulloso de que la música me dé esta posibilidad de formar parte de este recuerdo para de esto que pasó en el país y no y que se siga conmemorando, más que nada para que no nos olvidemos, ¿no? Porque hoy en día ya pasaron 33 años y me parece que 33 años estamos hablando de que hay no nuevas generaciones de chicos de 16, de 20 años que realmente no, bueno, inclusive yo te voy a decir que no la viví o quizás en mi adolescencia no estaba tan contada como está ahora, ¿no? Pero quizás la vivimos de otra forma, ¿no? Teníamos algún viejo que sí la vivió y te lo podía contar. Entonces, creo yo, para los jóvenes que siguen a la música o a los momentos culturales que van pasando, que se puedan enterar. Nosotros, yo me acuerdo que hace 3 años estuvimos tocando también para esta fecha en un marco en el barrio de Los Perales, en Mataderos, y está organizado, bueno, por los chicos de Mataderos, ¿no? De Club Nueva Chicago, y en realidad yo hablaba un poco con ellos, y los chicos no entendían, no sabían, no estaban informados, no sabían que había pasado, de alguna forma ellos, una de las ideas de organizar esto era para que se enteren también lo que había pasado, no digo todos, ¿no? Pero de lo que había pasado en su país, ¿no? Bueno, una de las cosas que pasa siempre, que, bueno, es la falta de memoria, digamos, ¿no? Claro, bueno. Y bueno, los medios se están encargando de eso, justamente. Y está bueno que se conmemore, ¿no? Esta fecha. Por supuesto. Pero bueno. Es decir, esta conmemoración en realidad trae también estas bandas que te permite, o esta murga, te permite enterarte un poco también qué es lo que está pasando, porque el martes es feriado, ¿no? Yo en el laburo se preguntó por qué el martes era feriado. ¿No? Y decir, raro. Juani, muchas gracias por la comunicación, mucha suerte para esta fecha. Dale, muchas gracias, locos, y bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, un abrazo. Dale. Por suerte tenemos ahora a Abel Pose, ¿no? En la ciudad para hacernos recordar qué pasó en esa fecha. Sí, era feriado, como decía Juani. Entre otras cosas, ¿no? Porque dijo mucho más, aparte del feriado, La recuerda de un lugar muy interesante, entre comillas. Sí, no, es muy, muy bueno decía, bueno, la posibilidad que le da la música a él de tocar en un evento que se hace, que es un evento por la memoria, ¿no? De no olvidarnos lo que pasó aquel 24 de marzo de 1976. Y un poco parece que nos hemos olvidado, como decía, que en el trabajo le estaban preguntando por qué ese martes de este año, que fue 24 de marzo, era feriado. Parece que uno está esperando esos días, no sabe muy bien por qué, pero joya, no tengo que ir a la escuela o no tengo que ir a trabajar y no nos centramos bien qué pasa. Por ejemplo, el 17 de agosto, ¿qué es? Feriado. El aniversario de la muerte de San Martín. ¿Quién era San Martín? Bueno, no estamos en una clase de historia. ¿Qué es? ¿Un examen final de diciembre esto? No. Bueno. Epa, me suena la música. Otra de las cosas que intentamos este año fue hacer un contacto directo con el potencial radioescucha. Y al azar agarrábamos... ¿Por qué potencial? Y porque no nos estaba escuchando esa persona a la que llamábamos. Al menos eso creíamos. Entonces, al azar, elegíamos un número de teléfono, llamábamos, lo sacábamos al aire así, sin avisarle ni nada. Y bueno, le avisábamos, obviamente, que estaba en el aire, en la radio, que queríamos hacerle algunas preguntas. Esta sección se llamaba Encuesta Telefónica. La hemos abandonado, pero ya estábamos pensando... Fue al freezer. Cómo revivirla para el próximo año, seguramente va a volver. Con otro formato. Reciclada. Sí. Un poco más interesante, tal vez. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el año que viene. Pero vamos a recordar un poquito lo que pasaba este año cuando llamábamos así, al azar, a la gente. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. La estoy llamando de FM Moreno. Sí. Una radio para hacer una encuesta. ¿Con quién hablo? No, la verdad es que ahora no lo puedo atender, estoy ocupada. Estamos saliendo al aire, señora. Y bueno, lo lamento. Es un segundito nada más. No. Son dos preguntas. Chao. Chao. Bueno, chao. Buenas noches. Bueno, estas son las cosas que pasan cuando uno sale al aire así en vivo, ¿no? Y sí, bueno, la señora no quería hablar, no estaba ocupada. Debería estar en el postre o... ¿Café sí. no hace calor para café? Hace mucho, mucho calor. Sobre todo acá adentro. Hablamos con otro. Vamos a ver qué sale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mariano, la estoy llamando de FM Moreno. Estamos en el aire haciendo una encuesta. ¿La puedo molestar con dos preguntitas nada más? Sí. ¿Cómo es su nombre? Marcelo. Marcelo, buenas noches. Mariano es mi nombre. Sí. En primer lugar, quería preguntarle cuál fue la noticia que más le llamó la atención en la semana. No sé, qué sé yo. La noticia que más me llamó la atención en la semana. ¿De sí. dónde hablas primero? De FM Moreno, 90.1. Estamos en el aire. Ah, ahora en el aire están. Claro. Ah, bueno, la noticia que más me llamó la semana fue que más me llamó la atención fue el anuncio que hizo la presidenta con respecto a la coparticipación de las provincias que iban a sacar de las retenciones. ¿Y usted qué le pareció esta noticia? ¿Qué opinión tiene formada al respecto? No, nada, me parece que fue una noticia que impactó en los ruralistas que se quedaron con la boca abierta. Tampoco no tengo una opinión a favor de este gobierno, lo que pasa que me parece que hay algunas cosas que están sucediendo que bueno, si tuviera que ponerme entre unos y otros, obviamente no me voy a poner del lado de los ruralistas. ¿Y no cree que habría una tercera posición, ni con unos ni con otros? Claro, seguramente, sí. No sé si una tercera, sí. Me parece que una opción independiente a la del gobierno y a la de los ruralistas. Digo, me llamó la atención, vos empezaste con el tema de la noticia, ¿cuál había sido la noticia que más me había llamado la atención? Bueno, la que me llamó la atención fue esa, pero no por estar del lado del gobierno, obviamente. Muy bien, bueno... Solamente por una cuestión de independencia entre unos y otros. Marcelo, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado, y lo invitamos a escuchar Aguas Fuertes Roqueras, este programa que estamos haciendo todos los viernes, de 22 a 24, por la 90.1. Bueno, dale, listo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Y así se nos fue marzo. Sí, estaba interesante esta sección, y también interesante lo que planteaba este oyente, quiero creer, hoy en día, que decía, bueno, si tengo que estar o con los ruralistas o con el gobierno, me quedo... No con los ruralistas, dijo, no dijo con el gobierno. Claro, dijo que sé con quién no voy a estar, ¿no? De alguna manera. Claro. Pero también es un poco esta disyuntiva en la que tratan de meternos todo el tiempo. O estás de una tribuna o estás de la otra. Y hay que entender, hay que pensar un poquito que hay otras opciones, ¿no? No son únicamente... Sí, la tercera posición. Todo tercera blanco posición. O todo negro en la vida. Como cantaba Don Vita Rodríguez. ¿Sabés no sé, que Marcelo, este oyente... Sí. Lo conocemos, es el padre el padre de un operador de la radio. Ah, no sabía yo. Sí, se llama Rossi de apellido, no ahora sé si sí, ya sé quién lo es ubicás. El padre, sí. La otra vez anduvimos por la casa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Ahí está. Y bueno, como decíamos, se nos fue marzo y entramos en abril. Y recibíamos visitas ya de bandas, en realidad marzo también. Pero elegimos, en este caso, recordar un poquitito el 3 de abril, cuando vino Desarma, una banda experimental, según ellos mismos dicen, de acá de Moreno. Y por suerte habían venido equipados con una guitarra y nos regalaron una canción. Así es. ¿Sabés que el otro día yo estoy trabajando en Mariano Acosta, en una escuela, y un chico fui al buffet que lo estaba atendiendo y me dice, yo te conozco a vos, te veo de algún lado así, y me dice, ¿estuviste en la toma...? En el CUN dije, sí. Ah, de ahí te voy a tener. A los dos días yo estaba... Llego, firmo, cuando estoy saliendo de secretaría. Él pasa con unas bolsas en la mano y me dice, ya sé dónde te tengo a vos, de la radio, me dijo. Es Lucas, que estuvo acá con nosotros ese 3 de abril. Mirá, con la banda Desarma. Vamos a escuchar entonces... Mando saludo para vos. Bueno. Dijo que pagues lo que debes. No, yo no debo nada. Vamos a escuchar a Desarma, en FM Moreno. La banda hace más o menos un año y medio que está sonando, ahora con la inclusión de un nuevo bajista, que es Juan, que arrancó más o menos hace 2 meses y algo, pero la banda viene sonando hace un año y medio. Y hacemos rock fusión, sería. Sí, tal cual, un poco de todo. cómo decir realmente lo que estás haciendo cuando parte de eso es experimental, ¿no? Lu, ¿qué opinas? Claro, pasa que un poco la formación de la banda intenta llegar a una forma musical más experimental, o sea, más abierta, más matizada, y bueno, por eso es difícil catalogarlo, porque nos influenciamos de muchos lados muy versátiles. La formación es de trío, bajo, batería, guitarra y voz, pero ahora incluimos unas teclas porque estamos metiendo arreglos de cuarteto de cuerdas. En pleno diluvio astral, somos blanco de influencias que decidirán el desenlace de la macro. Cuesta comprender hasta sufrir las consecuencias de la falsa gloria. Impredecible soledad, ¿de qué nos hace capaz odiarla? La reacción más habitual, cargas de poder para medir hasta dónde puedo al otro controlar. Esto no es casualidad, ya que se nos enseñó muy bien, la indefensión es increíblemente tentadora. Irreversible condena, sabes bien que fue innecesaria. Ya que esta vez aquí no hubo comedias de terror, ni muestras de soberbia en mi actuación, ni delirios de un poeta de ficción. Voy a hacer una excepción y antes de irme voy a quemar todo, todo lo que tocó el mal, todo lo que tocó el mal, lo que quedó es creencia en ruinas, arcángeles explicándome a dónde irás, pesadillas que a nadie puedo contar, y un par de costumbres paganas, amnesia parcial aunque ilegal también, un mito que habla de cómo todo vuelve, así entendí que lo que un incendio empieza, con otro incendio se acaba. Tocó el mal, todo lo que tocó el mal. Si te encontrás con otro flaco que hace música y creo que te colgás y fluye, ¿no? Es como que te mirás y no lo conocés, pero ahí se genera como una cosa que decís, bueno, hay como una comunicación y sale, porque de repente es como que tenés un mismo sentimiento y bueno. El rock de Moreno está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras. Continuamos en Agua Fuerte Rockeras, 10 menos 10 de la noche. ¿10 recordamos? Menos 10? Sí. ¿No son 11 menos 10? No. ¿Y qué hacemos acá ahora? Nos colamos una hora antes. Nos colamos. ¿Y el viernes que viene qué pasa? ¿Lo mismo? Y sí, empezamos a las 9, con Papá Noel y todo. Con festejo navideño. ¿Ah, sí? Sí, ¿nos vas a hacer un regalo? Sí. ¿Qué? Se las voy a traer envuelta. ¿Es Víctor el que trae el regalo, no es Papá Noel? No sé. ¿Qué, no te enteraste? ¿De qué? No, no lo digas. Hay chicos escuchando, por favor. Les recordamos, se pueden comunicar al 466-6559 o al 1561. ¿Y los reyes? ¡No! 1561-540359, mensaje de texto. El ratón Pérez. No, el ratón Pérez. El ratón Pérez yo lo conozco, así que lo vi en película. Yo te quiero decir una cosa. El otro día salió, no sé en qué país, que si hay un negro pintado, no son los reyes verdaderos. Lo dictaminó una iglesia de un país, no me acuerdo de cuál. Si el negro está pintado, no es negro. Así que no es Baltasar, ¿es? ¿O Melchor? ¿Quién es? Sí, Baltasar. Baltasar. Baltasar, aparte de Baltasar, es nombre de negro. ¿Por qué? No sé. Porque... Yo conozco un Baltasar que es blanco. Sí, yo también, pero... Pero es un negro de alma. Bueno. Mentira. Pobre Balta. Che, no, nos vamos a poner un poco serios, porque no sé si se enteraron, compañeros, que esta semana se conoció un audio de... Ah, ¡maten a la yegua! Exactamente. Del helicóptero presidencial cuando despegaba de Olivos y se dirigía hacia la Casa de Gobierno, que fue como intervenido, hubo como una interferencia. ¿Qué pasó? ¿Renunció? ¿Quién? La presidenta. No, ¿cómo va a renunciar? Ah, porque me decías que iba en helicóptero. No, no, viaja en helicóptero porque no se quiere cruzar con ningún piquete en el camino. Como estamos cerca del 19 y 20 de diciembre. No, bueno, esperemos, no sé. Che, ¿y fue Néstor? Esperemos que sí. No fue Néstor el que dijo eso. Le pusieron la marcha militar, pero bueno, para tener un poco más en claro de qué estamos hablando, vamos, porque por ahí alguien no escuchó, no se enteró. Hubo como una amenaza, una interferencia en la comunicación entre los pilotos y la base. Vamos a escuchar el audio. Despegado de Olivos. El piloto diciendo que van a despegar. 300 en ascenso para 500 por el río. Yo no entiendo una mierda. 500 en ascenso en el vuelo por el río. Mátenla de agua. Mátenla de agua. Mátenla. ¿Mátenla? Era venezolano. 150 grados, 10 minutos. Oye, la marcha militar. Fuerza Aérea 1, lateral con 500. Fuerza Aérea 1, pescadores. Próximo gobierno vuelvo. Mátenla. Fuerza Aérea 1 con el gobierno. Mátenla, dice. Maten a la yegua, se escucha bien clarito. Mátenla varias veces. Y aparte, no, la música, no me había dado cuenta de la música, porque en realidad yo lo escuché ayer con una versión muy, muy mala que no se escuchaba mucho. Ahora entendí un poco mejor. Es como una marcha militar. Es una marcha militar. ¿Qué quiere decir eso? Las damas de las camelias, creo que es el tema, ¿no? No lo conozco. Aparentemente, según lo que dijeron desde el gobierno, es gente que viene de la dictadura, que está como encabronada porque en esta época democrática se están haciendo juicios contra los represores. Claro, porque este es el gobierno de los derechos humanos. No sé. ¿No? No. ¿Cómo que no? Si la otra vez la escuché a Eve para el 24 de marzo de decir recuperamos la ESMA gracias a Néstor y a Cristina, no a los 30 años de lucha de tanta gente que milita en derechos humanos, ¿no? Claro, pero bueno, esta es la versión oficial, sí, la que se dio a conocer, pero nosotros sabemos que hay otras versiones de estos audios con interferencias y las pudimos conseguir. Audios que no estoy... Exclusivo, de Aguas Fuertes Rockeras. No están en ningún lado. No están en ningún lado. Son exclusivos de Aguas Fuertes Rockeras. ¿Le parece que escuchemos el primero? Dale. Hay dos versiones más, además del oficial. ¿Ah, sí? Esta es la primera. Buenos días, despegado de Olivos, con destino gobierno, al momento 300, ascenso para 500 por el río. Che, te paso unos numeritos para la vespertina. La de la torre con 500. A la mierda. 25... A la cabeza, en provincia. 500 en 25 tiros en la cabeza, le dice. A la cabeza, nacional. A ver. Y el 33, a los premios, las dos. ¿Copiado? Fuerza Aérea 1, pescadores. No, estaban pasando pescadores. Números para la quiniela. Pero hay que ver qué es cada número en la quiniela, ¿viste? Porque por ahí es una amenaza encubierta. El 25, el 32 dijo. 33. ¿Y qué salió ese día? El 33 la edad de Cristo. La edad en que fallece Cristo. Claro. Pero qué es a la quiniela, no tengo ni idea. No, yo tampoco. ¿Será Cristo? ¿Será Cristina el Cristo? Es Cristo, no, quién es el Cristo. ¿El 25 qué es? No, ni idea. ¿Y cuál la gallina? Mirá cómo sabe el quinielero Diego Dicu, nuestro operador técnico en el día de hoy. Mirá, Diego. La tiene re clara. Sí. ¿Qué, levantás quiniela clandestina ahí en casa? La vieja sabe. Es Timbera, Timbera vieja. Bueno, hay otro audio. Ah, ¿sí? Si este les puso la piel de gallina, prepárense porque el que viene ahora es terrible. Buenos días, despegado de Olivos, con destino a Gobierno, al momento 300, en ascenso para 500 por el río. Hola, hola, para hacer un pedido, por favor. Lateral Torre con 500, no te fiques. Dos grandes de Musa, una fuga Z. 500, Nacional Vuelvo, Fuerza de Oro. Y una docena de empanada. Ah, terrible. ¿Vos de qué querés? ¿Seis de carne? Ala. ¿Y seis de jamón y queso? ¿La quieren cortar en pedazos? Pedir, pedir. Bueno, hace una cosa. Cuatro de carne, cuatro de jamón y queso, cuatro de pollo, por favor. Está pidiendo empanadas. ¿Y me puede comprar un kiosco cuando venís para acá? Sí, uno de esos. Sería uno pescadores. Che, cualquiera puede interferir esa radio. Estaban pidiendo empanada y pizza. O sea, si vos tenés una remisera en el recorrido de Seiza a la Casa de Gobierno, puede entrar lo que se escuche por radio. Parece, ¿no? Terrible, terrible. Esto es escalofriante. Mirá cómo se me pusieron los pelos, mirá. Sí, pero pasaron un precio, ¿no? Después que pidió la pizza, hubo un precio que pasó. Lo mató con el precio, me parece. ¿Cuánto le dijo? Algo de 500, dijo, ¿no? Sí, para mí. Mira, dos pizzas y una docena de empanada, tan caro. Lo mató como a la yegua. Bueno, pero viste, la zona de Olivos es bastante cheta. Claro, y te lo llevan en el helicóptero, es verdad, Diego tiene razón. Ah, che, pero por eso sale caro, te la llevan en el helicóptero. Pero ahí dónde está el mensaje encubierto. No sé, habrá que pensarlo. Que la hagan picadillo y la pongan en empanada, no. No. No, tal vez ese es el negocio de los Kirchner y por eso tienen tanta plata. Entregan pizza en helicóptero. No, si estuvieron haciendo negocios inmobiliarios ahí. No, miento. No eran negocios inmobiliarios. ¿Cómo es que dijeron que habían puesto a plazo fijo? Seguramente si llevan pizza en helicóptero, uno de los clientes debe ser Chupete. ¿Chupete? A él le gusta viajar en helicóptero. ¿Chupete? ¿Chupete de la Rúa? ¿Chupete del...? ¿Ah, pensé que era Chupete del barrio? No, no. ¿De la Rúa? Ah, sí, el papá de Aito y de el cuñado de... El suegro de Shakira. El suegro de Shakira. Baila. Y no me acuerdo qué cosas más. Ese que bailaba así árabe y todo. Claro. Porque me acuerdo. Pero él fue presidente. Fue presidente. Grog it out, man. Sing a song today. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over.

¿Está bueno eso? No, la verdad que no. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandando mensaje de texto al 1561-540359. ¿Vos nos dijiste cuando llegaste ahí sobre el pucho lo bueno y lo malo? ¿Lo pensaste? ¿Tuviste como una hora para pensar? No, la verdad que no pude pensar nada. Bueno, una de las cosas buenas que pasó este año es estar en este programa. ¿Qué? Sí, yo pienso lo mismo. Que no fue renovó, una de las cosas buenas que te pasó. Él no renovó contrato todavía, por eso dice eso. Exactamente. Tengo que estar ¿no firmaste acá. Todavía? No, todavía no. Me dijeron que en febrero hablamos, pero bueno. En febrero pedí ya más plata, arrancamos. Pedí más plata porque hay. Sí. ¿Hay? A mí me aumentaron, no sé usted. No, a mí me lo bajaron. Los que te aumentaron a vos me lo sacaron a mí. Bueno, después charlamos, dale. Son las 22:05 minutos y este es el momento del panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Internacionales. John Frusciante dejó a los Red Hot Chili Peppers por segunda vez. Esta semana el guitarrista publicó en su web su alejamiento definitivo de los Chili Peppers que se produjo hace aproximadamente un año cuando todavía no se sabía nada sobre su futuro de la banda. El propio Frusciante explica, cuando dejé el grupo hace un año estábamos en un parate indefinido. No hubo drama ni bronca involucrados en la decisión y mis compañeros fueron muy comprensivos. Me apoyaron mucho para que haga lo que me hace sentir feliz y eso es mutuo. El guitarrista explicó que sus intereses musicales lo llevaron a una dirección diferente a la del grupo, que para explorar distintas posibilidades musicales, pero que esta vez está haciendo otro tipo de música, en solitario. La banda no hizo ningún comentario sobre la salida de Frusciante, pero se sabe que están trabajando en su próximo disco, que saldrá en primavera de 2010, con el guitarrista Josh Klinghoffer. Nacionales. Las manos de Filippi presentan Los Métodos Piqueteros. La banda tocará mañana en el Centro Cultural del Sur para presentar oficialmente su último disco, producido artísticamente por Gaspar Venegas. Los Métodos Piqueteros es una recopilación de temas clásicos del grupo, reversionados, más bonus track, Cromañón y el videoclip El Señor Cobranza. La presentación del disco abarcará una gira por diferentes ciudades del país y Latinoamérica. Las manos tocará en el Centro Cultural El del Sur, ubicado en la calle Mengs al 1600 en Temperley, este sábado 19 de diciembre a las 22 horas. Locales. Pablo Merletti y sus amigos se enchufan. El trovador Pablo Merletti tocará nuevamente en Fría Bar, acompañado por músicos y poetas amigos, en la que seguramente será una presentación distinta a la que suele brindar. Para esta ocasión, Merletti dejó de lado la guitarra acústica y promete una fecha mucho más rockera, en la que presentará su disco Echarse a Andar, pero en versión eléctrica. El show será en Frida Bar, Italia, esquina Ayacucho, en Padua, el domingo 27 de diciembre a las 21 horas, con entrada de 5 pesitos. Este fue el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. ¿Estás escuchando? Aguas Fuertes Roqueras. Aguas Fuertes Roqueras. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Estación de música. Me pasaba el panorama informativo. Tenemos una segunda parte, atención. Hoy se viene recargado el panorama. Hay 3 horas, viste, hay que hacer algo. Estuve la otra vez en la feria esa que anunciamos en la agenda la semana pasada, que se hizo en el Bosquecito, y estuvo tocando Pablo Merletti y estuvo lindo. No, la verdad me tuve oportunidad de escucharlo más tranquilo en otra oportunidad y está haciendo unas cosas que están buenas. Bueno, en esta ocasión se presenta como más potente la cuestión, porque él siempre toca solo con su guitarra, muy tranqui, pero bueno, ahora promete rock. Así es. lo escuché, estaba un niño ahí con una guitarra acústica en la mano, estaba ahí acomodada la guitarra, el chico le dijo, ¿la puedo agarrar? Un nene aproximadamente 12 años empezó a tocar así, a puntear un tema de Los Redondos, no, miento, La Renga. Y Pablito se puso a cantar ahí el tema de La Renga, me sorprendió. Después de cantar algunos temas de Silvio Rodríguez, me sorprendió cantando La Renga. Mirá vos, che, cantando La Renga Pablo Marletti, la verdad que no me lo hubiera esperado. Vamos a repasar un poquito más lo que hicimos este año. Y en abril, exactamente el día 24, recibimos la visita de una banda, al menos de uno de sus integrantes, que es Gastón, integrante de Al Fin Triste, él es el cantante y guitarrista. Y nos contó, bueno, un poco sobre la banda, sobre los ensayos muy particulares que tienen. Y vamos a escuchar un tema que hicieron ese mismo día con la compañía de Mariano Castro, que siempre anda por acá los viernes a la noche en percusión. Y Facu estuvo en el charango acompañando también. Fue una cosa que improvisaron y armaron en minutos. Ahí. Y estuvo bueno, así que lo vamos a revivir. No existe explicación para los temas. Yo, por ahí, viste los chabones que dicen, bueno, este tema habla de tal cosa, no creo en eso. Creo en los temas y en los sentimientos que pueden llegar a generar. Tiene un significado, pero para cada persona. Sí, ensayamos los sábados. Los sábados después de laburar, tochos pelotas. Sala propia, equipos carachos. Bien under, me encanta lo under. Es el motivo de... Sí. Nada, que así, las bandas de Moreno, pocas son las que pegan, ¿no? Si soy feliz lejos de ti, yo soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, yo soy feliz estando contigo. Dicen que en el oeste está el ajite. En el oeste está el ajite. Por algo será. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aguafuertes Roqueras. No es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilo. Yo no reprimo, yo no reprimo. 10 y 10 son recién. A mí me parece que ya son como las 11, que ya estamos por terminar. Esto es bastante raro. ¿Viste? Pero bueno. ¿Viste? Yo me tuve que venir más tempranito, así corriendo hoy. ¿Por qué? Porque siempre me vengo tipo 9 acá, claro, 9 y cuarto. Y más hoy, temprano hoy. Hoy no podía venir a esa hora. Y no. Tenemos unos mensajitos que han llegado al 15-6154-0359. Acá tenemos uno que dice: ¿sabés cómo dicen los chetos? ¿Cómo? ¿Bañero? ¿Cómo dicen los chetos bañero? Dicen tipo na. Ah. Abrazos y felices almas. ¡Está bien! Almas rockeras, Sil. Muchas gracias por el mensaje. Y yo por acá tengo otro que dice: estoy de Maru, después paso por la radio. Firma Jorgelina. Ah, listo. Bueno, te esperamos, Jorge. Y le quiero mandar felicitaciones porque hoy aprobó otra materia, según 9, le quedan solo 2 para recibir. Bien, ahí está. Y como decíamos antes, las vías de comunicación, te recuerdo que tenemos chat, que es aguafuertesroqueras@hotmail, y nos llegaron unos mensajes a esa dirección. ¿Qué dicen los mensajes? Uno que dice Sebastián Carrera, nos manda uno que dice: no fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Y dice: buena, les escribo para invitarlos a la festichola y de paso pasamos un poco de agenda, así que atenti. Les escribo para invitarlos a la festichola que organizamos el cierre de talleres y la muestra de fin de año. Habrá choripañada, desmanes, espectáculos infantiles, murgas, bandas, stand, música, radio abierta. Va a estar bueno. Invita Pateando Barrio. Esto es el domingo, que no me acuerdo qué día es. Domingo 20 en Mozart y el Cañón, ahí en el barrio del Cañón. Exactamente. Van a estar haciendo los chicos de Pateando Barrio el cierre de fin de año, así que va a estar bueno. Más tarde vamos a estar recordando esta fichita. ¿Tenías algún otro mail para compartir? De Silvana, que dice: queridos amigos, a tan solo 3 días del final de la decisiva cumbre en Copenhague, se halla al borde del colapso. Mañana los líderes políticos mundiales se reunirán en una jornada de 60 horas en negociaciones sin precedentes. Expertos y analistas ¿vas a leer confirman... todo eso? Es largo, ¿no? Sí, no da... En realidad lo que hace es invitar a firmar en contra, bueno, claro, para que la gente que está decidiendo, supuestamente decidiendo en ese lugar, que bueno, decida lo que tiene que decidir, ¿no? Leo al final que dice que, bueno, esto que nos comentaba acá Darío, que participemos, ¿no?, de esto que es tan importante como... Sí, se habla de la cumbre mundial sobre el cambio climático, en la que Estados Unidos está participando, pero ahí medio como imponiendo condiciones y... no quiere acatar las condiciones que están poniendo los demás países, en realidad. Así es. No se ponen de acuerdo. Obama dice: yo tengo el Nobel y hago lo que quiero. Obvio, si él tiene el Nobel de la Paz, ¿cómo no le vamos a hacer caso? Quien quiera mandar un mensajito para levantar el chiste anterior, se gana un disco. Directamente el mensaje se puede mandar al 15-61-54-0359. Y los discos que hay son... Tenemos por acá El Cielo, una banda local, Punto Final, Hermanos de la Mente Furiosa, una banda punk, y Pobres Diablos, también una banda de la zona más cercana a San Miguel, pero de Moreno, que va a estar tocando este fin de semana. Después les pasamos la información. 3 discos con 3 estilos distintos: rock, un rock un poco más clásico, más tirando al lado de Creedence, y punk bien furioso, así como le gusta a los chicos de Ruido Rebelde. Así es. Momento de radioteatro. Ah, sí, ¿ahora? Ahora. Bueno. ¿O no? Sí, porque... lo hacemos cuando quieras. No, o sea, dale. Ahora si quieren, lo hacemos más tarde. Ya llegaron los chicos de La Francisca, que vamos a estar charlando con ellos. Mira, están afinando. Así que, qué bueno. Se vinieron armados. Así que vamos con el radioteatro. Aparte, no solo se vinieron armados con una guitarra, sino que trajeron unas botellitas verdes que tienen ese cosa espumante que estamos tomando acá. Kryptonita, dice el operador. Kryptonita, ¿eh? Uy, qué bueno, cómo me gusta. Menos mal que no soy Superman, ¿no? Decíamos que era un momento de radioteatro, un radioteatro especial en alusión al 19 y 20 de diciembre de aquel 2001, donde el país se encontraba en crisis y un expresidente se iba en helicóptero. Vamos a escucharlo directamente y en todo caso después agregamos después algo. Dale. Así generamos la sorpresa, la expectativa. Ahí está. Mi nombre es Claudio Leprati, pero acá en el barrio de Ludueña, en Rosario, donde vivo y trabajo, todos me conocen como Pocho.

Llegó un mensaje al 15-61-54-0359. ¿Y qué dicen? Y dice, ahí va otro. Está hablando del chiste, ¿no? ¿Sabés cómo dicen los chetos mar? No. O sea, no. Voy por el disco de Creedence. Bueno, no es de Creedence, le aclaramos. Es de Pobres Diablos, una banda de Moreno, que hace un estilo similar al de Creedence, decíamos, como para dar una referencia. Bueno, lo que escuchábamos recién era un radioteatro que armamos en ocasión de esta fecha que se aproxima el 19 y 20 de diciembre. Elegimos un tema de León Gieco que se llama El Ángel de la Bicicleta, que cuenta la historia de Claudio Leprati, alias Pocho, que era el personaje principal del radioteatro. Sí, yo me acuerdo cuando salió este disco de León que se llama Por Favor, Perdón y Gracias. Escuché este tema y es un tema fuerte. Si bien no conocía mucho la historia de Pocho, impacta un poco, ¿no? Esa frase, bajen las armas que acá hay pibes comiendo, ¿no? Y conocer la historia de esta persona. Sí, justamente como escuchábamos en el radioteatro, él estaba en la escuela, que tiene un comedor, y se subió al techo de la escuela para pedir que no reprimieran dentro de la escuela, una locura. La policía estaba sacada esos días y lo mataron. Lo mataron de un balazo de goma en la garganta y murió. Sí, en esa fecha no solo cayó Pocho, sino que hubo también 30 personas más. Sí. O más de 30 personas que también perdieron su vida. En esa manifestación popular que se llevó a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sí, hubo muchos muertos, lamentablemente. Y bueno, hay muchos temas también que hablan, muchos músicos hicieron referencia a esta fecha en canciones. Nosotros elegimos este porque nos parecía que estaba buena la historia. Llamó Romina recién al 466-6559 para felicitarnos por el radio teatro. Muchas gracias, Romy. Y quería leer algo que dijo León a un medio de Rosario, León Gieco, el autor de la canción. Dijo, el tema está dedicado a Pocho Leprati, un militante social que conseguía comida para varios comedores del barrio Ludueña, el más pobre y populoso de Rosario. Lo mataron durante los hechos del 20 de diciembre, que terminaron con el gobierno de la Rúa. Yo no conocía su historia, pero cuando voy a tocar a Rosario, veo en las paredes unas bicicletas con alas, y me dicen que esos dibujos son por Pocho Leprati, que andaba siempre en bicicleta. Sí, Pocho era popularmente conocido como Pocho Hormiga, le decían, por ese trabajo que realizaba día a día en el barrio, que él eligió vivir, porque Pocho creo que nació en Entre Ríos, eligió vivir en el barrio del Uruguay. Eligió vivir en ese barrio de Rosario, un barrio muy humilde, y que después lo inmortalizaron en esa imagen, ¿no? Bueno. Ahí pasaba el radioteatro, nos vamos a la tanda y ya volvemos. A la medianoche del fin de semana, ponele rock. Ponele rock. Sábados y domingos a las 0 horas, Rock Nacional por FM Moreno. Estado de coma. Pará. ¿Qué pasa? Escucho ruidos. Alguien como haciendo sonidos con la boca ahí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola con la radio? Sí, Sebastián y Cecilia los saludan. ¿Quién habla? Raúl Dengue. Una vergüenza ustedes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Por qué una vergüenza? Porque anoche hicimos una excursión a un lugar ahí frente al hospital, había una fiesta. Sí. Y bueno, tenemos internada una serie de compañeras. Ajá. De compañeras mosquitas en estado de alcoholización profunda. Ajá. Tenemos 3 coma alcohólicos. Mire usted. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por FM Moreno, tu estación de diversión. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Boca que vuela. Él vendrá a llevarte cuando estés dormido. Enlaza las manos, cierra los ojitos. Silencio, silencio. El ángel y el niño. Varita de nardo sobre el pecho mío. Javier Villafañe, genio total, ¿eh? Canciones de cuna. ¿Se animan? Nos llaman y nos cuentan, ¿eh? Aquella canción de cuna que le cantaban a sus bebés. ¿Sí? ¿Se animan? Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmo. Sábados a las 9 horas. Por tu estación de radio. El Zaguán. Tenemos una comunicación telefónica. Sí. Estamos hablando con Raúl, la voz de Peces. ¿En qué andás? Contame en qué estás haciendo en este momento. Tengo la voz un poco cortada, es porque estuve llorando hasta hace 5 minutos porque estaba mirando la película de Michael Jackson. Ajá. Set en cine en pantalla gigante. Mirá vos. Ese señor estaba muy loco, muy bueno, muy bueno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Entrevista. Visita que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones o impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortás el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran menos. Me miran menos raro. Menos claro, raro. A eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguafuertes Roqueras. Esto es Aguafuertes Roqueras, son las 11 menos 20 de la noche, hace mucho calor y estamos ya con la compañía de los chicos de La Francisca. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Con calor? Sí, un poquito, está lindo para estar acá. ¿Vos te sentaste al lado del ventilador? No, manzana. ¿No? Entré y dije, qué calor que hace, me dijo, no es psicológico, pero el que está al lado del ventilador es él. Está bien. Sí, bueno. Bueno, chicos, nombre e instrumento, les voy a preguntar a cada uno. Bueno, el negro en la voz y segunda guitarra. Matías García en primera guitarra. Axel Soulet en batería. Reciente incorporación, ¿verdad? En la batería. ¿Cómo? ¿Hace poco estás en la batería con los chicos? Sí, más o menos, un año y medio. Aproximadamente. No es tampoco. Poco. No es tampoco. No, bueno, sí. ¿Hace cuánto que...? O sea, fue el último que entró. Claro. Eso, ahí está, claro. ¿Hace cuánto que vienen tocando la banda? Y la banda ya viene hace cuatro años y medio, entre cambios de integrantes, ¿no? Que bueno, que no dejan de ser amigos, pero bueno, estaban por ahí. Cosas que pasan, ¿no? Obvio. ¿El bajista cambiaron? No, estaría bueno igual, pero no, un saludo para Lea. No vino el bajista, por eso lo dicen. ¿Lo están pensando? No, me lo diga dos veces, porque... No. Le preguntaba porh siempre el bajista es el primero que se va, o el primero que cuelga el bajo y dice, no, yo me quiero ir. Y siempre el guitarrista que viene devenido de bajista. Y eso es verdad. No, con Lea todo muy, muy bien, lo queremos un montón, que no se vaya nunca. Igual que Adri, que está en teclados. ¿En qué anda La Francisca por estos momentos? Wow. Mirá, estamos pensando hace tiempo ya grabar el primer disco de la banda, que se viene, bueno, retrasando por, bueno, algunas fechas que tuvimos y, bueno, todos sabemos cómo es fin de año con respecto a los estudios, ¿no? Se acercan los finales, entonces como que se va estirando un poquito la fecha de grabación, pero bueno, laburando sobre eso. Un poco hablábamos al principio del programa, que termina el año y uno siempre hace como un balance. En este caso, para la banda, ¿fue un año positivo, fue un año bueno? ¿Qué buenas cosas pueden contar del año? ¿Qué malas cosas también por ahí pueden contar? Sí, el año fue un año bueno. Nosotros estamos ensayando todo el año, estuvimos ensayando, tocando, y la banda está cada vez sonando un poquito mejor. Pero bueno, lo que nosotros queremos es tener el CD para empezar a movernos y abrir otros rumbos, ¿no? Que es distinto salir con un disco bien presentado que con un demo, que bueno, que escuchábamos un tema recién, que está grabado por nosotros con lo básico que se puede hacer una grabación. Entonces, bueno, aspiró este año, yo creo que es un año más que positivo porque estamos a punto de entrar a grabar nuestro primer disco. ¿Y dónde tienen pensado grabarlo? ¿Ya tienen algún lugar en mente? Sí, estamos, bueno, por suerte nos está ayudando con la grabación Mariano Mieres, que bueno, un músico, la verdad que para nosotros espectacular, admirable. Y bueno, con él en su estudio que se armó, estamos, bueno, laburando con él. Él ha venido a los ensayos, hemos hablado varias cosas, y bueno, de la mano de él vamos a ver cuándo arrancamos la grabación. Ah, bueno, o sea que está en camino ya, está bien directo. Están grabadas las referencias y bueno, se están armando ensayos entre Axel y Leandro, porque van a grabar juntos, decidimos que grabe juntos para que el disco tenga una esencia de vivo que nosotros queremos lograr en el disco. Vamos a ver si al finalizar el disco lo logramos, ¿no? Que seguramente. Y bueno, estamos en pila, bueno, sinceramente ahora cada uno con su estudio, terminarlo y dedicarnos después de lleno a laburar con la banda, ¿no? Esto que decías que suene como si fuera en vivo, que suene potente, me imagino, ¿no? Sí, que suene prolijo, que sea adaptable para el oído de cualquiera. Lo que uno busca siempre es sonar bien para que le guste a la gente. Y si hace falta tocar fuerte, sí, tenemos temas fuertes, pero también tenemos unos temas más tranquilos, ¿no? O sea, no estamos encerrados en un solo estilo. Eso es lo que también a la banda le gusta, ¿no? Que no encerrarse en un estilo solo. ¿De qué hablan las letras de la Francisca? ¡Wow! Hay de todo un poco. O sea, casi siempre de los que estamos componiendo somos Mati y yo. Y bueno, y Lea, ¿no? Y la verdad que cada tema tiene su propia historia, ¿no? O sea, es complicado decirte un rumbo solo del general de la Francisca, ¿no? Porque en cada letra buscamos por distintos lados llegar al oyente de una manera, ¿no? Que bueno, que cada cual después resolverá cuál es esa manera. Recién decías que en esta grabación del disco querían tocar, que suene en vivo. ¿Cómo es la banda en vivo? ¡Wow! Eso tenés que preguntar más que nada a la gente. O sea, nosotros sinceramente terminamos los shows, o bueno, las presentaciones, pero el show queda muy de banda grande. Las presentaciones que hacemos, creo que pocas veces nos hemos ido rezongándonos las cosas, o sea, porque lo disfrutamos tanto que no sé, la gente creo que la pasa bien y de a poquitito siempre se va renovando y bueno, o sea, eso te da una mínima pauta de que dentro de todas las cosas tienen un camino más o menos que se va marcando, ¿no? Bueno, trajeron guitarra. ¿Te estabas anotando la letra porque no te la acordás? No, y vamos a hacer otro tema porque no me acuerdo la letra. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Bueno, el tema es un medio reggae, medio ska, no sabemos cómo llamarle, con punk, no sé. Se llama... Empieza a ver el sol. Empieza a ver el sol. Cuando quieras. Thank you. calle me pongo a fumar, prendo un pucho, voy a caminar. Veo la gente que apurada está, que va a laburar. No hay tristezas en esta canción, no hay declive, no hay dolor. La magia que hay en vos empieza a ver el sol. Empieza a ver el sol. Empieza a ver el sol. Empieza a ver el sol. A tu mente quiero ver volar y tu sonrisa poder conquistar. Quédame guardado en tu corazón y no me olvides jamás. Muy bueno, chicos. Calor, ¿no? En el estudio. Sí, poco de calor. Sí, menos mal que trajimos el agua mineral. Sí, fundamental. No, no, porque me está escuchando mi mamá, entonces quiere decir que se quede tranquila que estoy tomando agua mineral. En una botella de cerveza. Bueno, no tenía botella de agua. No, no, está bien. No lo delaté, che. No, no, pero uno carga en lo que tiene a mano. No, más vale, no. Seguro. Bueno, cuéntenos un poco. Decían, están con el plan de grabar y estuvieron tocando este año. ¿Cómo ven las posibilidades, ¿no?, para tocar para las bandas acá en Moreno, en la zona oeste en general? ¿Cómo la estuvieron remando en ese sentido este año? Porque sabemos que está difícil. Sí, o sea, este año se complicó muchísimo. Los lugares, han cerrado muchos lugares. Ya no queda lugar donde poder expresarse. Eso es lo que se extraña mucho del Moreno viejo, ¿no? Y bueno, qué sé yo, o sea, rebuscando nada, o sea, uno ya estamos tocando en cumpleaños, en fiesta, fiestita, fiestota, porque sinceramente uno quiere tocar, tiene las ganas y la necesidad de tocar, entonces estamos dispuestos a ir a pasarla bien a cualquier lado, ya como quedan tan pocos lugares, está complicado y bueno, uno aprovecha así, ¿no? Siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo es la vida del músico que no vive de la música, ¿no? Sabemos bien que muchas de las bandas laburan, invierten dinero de ese laburo para las bandas. ¿Cómo lo llevan esto? Aparte que decías que estaban estudiando, ¿no? Y es ponerle muchas ganas, porque uno siempre tiene, como todos, tenemos una vida y un montón de problemas y cosas que tenemos que hacer a diario y bueno, y tratamos de buscar en la música una salida a todo y pasarla bien. Es eso. ¿Y buscan en algún momento, se pensaron en esto, en la búsqueda de trabajar de la música? es no lo buscamos tanto, es algo muy, es algo como más inconsciente. Si se da, se da, pero no es que estamos preocupados en que eso pase. No, nosotros tocamos porque nos gusta, y si algún día tenemos la posibilidad de que pase eso, estaría bueno, pero bueno, no es lo que tenemos pensado, digamos, por ahora. ¿Qué influencias tienen en la banda? Así, de músicos que escuchan, que tienen como referentes, tal vez. Y bueno, cada uno tenemos diferentes gustos musicales en la banda. La verdad que es muy variado. ¿Escuchan Silvio Rodríguez? Sí, sí, un poquito, de vez en cuando. Y los influye mucho, imagino. No te das una idea. Yo también lo he visto. Los Ángeles Azules, de vez en cuando. Y un poquito de Daddy Yankee. El nombre, me interesa saber por qué el nombre de la Francisca. Bueno, la Francisca, bueno, para nosotros, o sea, bueno, en realidad sí, para todos, porque no, hace un montón de tiempo que lo decidimos, y bueno, era mi abuela, Francisca era mi abuela, donde se forma por primera vez la banda. Fue en la casa de ella, donde formamos la primera sala de ensayo, fue en la casa de ella. ¿Tocaba la abuela? No, la abuela ya había ido, cuando formamos todo eso, le usamos la casa, y bueno, como que se merecía que le hagamos honor en ese... Como le hicimos tanto ruido en esa casa, los vecinos se quejaron tanto, que se merecía un regalito. Y bueno, y fue el nombre de la banda, surgió para todos. En ese momento estaba con mi primo, y bueno, Mati, que se acercó, que también es como de la familia, entonces decidimos... ¿Era mayoría? Sí, no, igual el nombre les gustó a todos, qué sé yo, es un nombre sentimental. Che, ¿y la casa de la Francisca dónde quedaba? Y quedaba en Yolí, entre Carpintero y Aedo. No sé, o sea, ya trae recuerdos, así que la dejamos ahí. ¿No ensayar más ahí? No, ya fuimos desalojados. Bueno, chicos, ¿les parece si escuchamos un tema del demo que tenemos? Así tomamos un poquito de aire y después hacemos otra canción. Dale, por favor. ¿Qué tema quieren elegir? Para mí es Clavos. No, Esclavos. Hay pelea. Esclavos. Pero necesito ya lo conocen. A ver, él va a desempatar. Esclavos. Sí, bien, sí, claro. Axel, vamos, Axel, te quedás. Me parece que se sintió presionado. Se quedó en la banda, ¿viste? Cómo se va a un lugar. No, para nada. Pasa que como Esclavo nunca lo tocamos, tiene razón. Esta vez el LAC tiene razón. Ahí está, gracias, Axel. Quiero mirar desde afuera a esta realidad, pero estamos muy adentro de esta situación. Cada paso que da

no es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. De actitud. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras, ya pasada las 11 de la noche, 2 horas ya de programa y vamos por la tercera, así como lo vamos a hacer el próximo viernes 25 en un lindo programa que vamos a tener de todo, que vamos a contar al final de la noche. Si va a hacer tanto calor como hoy, no sé si hacemos 3 horas. ¿No? Bueno, vamos a ver. Sigue en el estudio la Francisca, acá Mariano mientras saca fotos. Para que la vean los oyentes a través de la radio. Ahí tenés, ¿qué tenés? ¿Una fecha? No, tengo la letra de la canción que no me la acuerdo. ¿Van a estar tocando así para cerrar el año un poco o ya terminaron su año musical? Y mira, mañana tocamos, pero como viste, como hoy decía, es un cumpleaños, así que bueno, por anticipado le vamos a mandar un saludo a Raúl para mañana, que la cumpla feliz. Y es Raúl del Goyete, una banda de Moreno, muy amiga, que vale la pena escucharlo, como Carácter, también otra banda muy amiga. Y bueno, mañana estaremos ahí haciendo el aguante en el cumpleaños, tocando un poco, zapando un poco Jimi Hendrix, Papo, etc. ¿El cumpleaños es un cumpleaños privado o es un cumpleaños que se puede acercar cualquiera conocido de la banda? Y conocido de la banda, sí, pueden venir todos, o sea, no hay problema, pero... O sea, me pones en un compromiso. Es en lo del mono. Es en la casa, en la casa del mono. ¿La dirección? No. Igual está bien. No la sabemos, pero es por ahí, por Dardo Rocha, por ahí. Donde escuchen ruido, métanse. Agarro Dardo Rocha y la pateo, a ver. Sí, fíjate, donde se escucha ruido dentro. Se escucha ruido, pará la oreja. Hay una palmera en la casa. Hay unas palmeras, sí. Sí, buscá la palmera. Venimos de parte de la Francisca, decimos. Ni hablar, no, ustedes sí, tienen entrada libre y gratuita. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haberse acercado. No, por favor. Y bueno, les vamos a pedir si juntaron energía, tomaron un poco de aire, si quieren despedirse con algún tema. Si se acuerdan de la letra también. Sí, nada, no, sí, esta ya me la sé de memoria. Pero la tenés anotada. Una ayuda a memoria. Es el título, decimos que es el título de la canción que tiene anotado. Bueno, hoy recién tocamos un temita nuestro que se llamaba Empieza a ver el sol. Y ahora vamos a tocar un temita que es uno de los más nuevitos que está sonando, que se llama Alma sin ilusión. Y lo quería dedicar a mi amigo David y a Vito, que están ahí los dos, escuchando. Sueños me han disparado más de una vez. He recorrido más de la cuenta. Fui caminando y sin pestañear. Yo ya no puedo tenerte. Quiero sentirte otra vez. Y es tu recuerdo que envuelve y quiebra mi corazón. Me quedé atrapado a tu piel. No quiero volverte a ver, chica del dolor. Ya no quiero seguir escapando, voy a enfrentar la realidad. va a acercar a esta libertad. Mi locura me ayudará a olvidarla. Yo ya no puedo tenerte. Quiero sentirte otra vez. Y es tu recuerdo que envuelve, quiebra mi corazón. Me quedé atrapado a tu piel. No quiero volverte a ver. Chica del dolor. Así nos vamos. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con Háblalo Usted Misma y terminás haciendo con un par de papas. Una lámpara. Con palabras llenamos así, tus ojos de imágenes. Un centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Rockeras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. Con mucho calor en el estudio, seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. Tanta música deja calor en el ambiente. Sí, ¿viste? Estuvimos haciendo pogo ahí, se prendían y apagaban las luces, los encendedores se encendían, valga la redundancia. Pero es momento de hacer un repaso por la agenda. Una agenda ya para mañana, sábado 19. Sí. Que va a haber. Yo voy a empezar con esta, mira. ¿Qué vas a decir? A ver. Les voy a contar que mañana se está armando una gran fiesta. Esta fiesta que organiza la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, donde va a haber muchas cosas. Entre ellas va a estar Juan Cruz y la López Pereira, Filos de Amae, Señorita Aquí, que estuvo en Escritos en el Aire el martes de la semana anterior cantando. También va a estar Círculo, que son unos amigos que hacen una especie, un show de circo callejero muy lindo. Va a ir Facu, compañero de Aguas Fuertes Rockeras, Facu con su charango. Va a estar tocando Luis Sánchez alguna que otra canción y se va a presentar Pa el Cachetazo, que es la banda, La Murga del barrio. Y hace un rato Cristian me recordaba que hoy es el día del murguero, así que a aquellos murgueros que nos estén escuchando le mandamos un saludo grande. Mientras Diego de Cut me sube la cortina, le mandamos un saludo grande. Esta fiesta se va a estar realizando mañana a partir de las 20 horas en Paraguay 5544, entre Marcos del Bueno y Costa Rica, en La Perlita, y tiene un bonito contribución de 5 pesos. Sabes, Mariano, que me dijeron que mañana en la fiesta de la biblioteca va a haber un locutor estrella. ¿Ah, sí? Eso dicen. Bueno, habrá que ir para ver quién es el locutor estrella. Así es. Les cuento que mañana, sábado, va a estar tocando El Jaguar en el Parque Cultural de San Antonio de Padua, frente a la estación, en la calle Rivadavia, 2300... Al 23.000, frente a la estación. Esto es gratis, a las 6 de la tarde... Frente a la estación de San Antonio de Padua va a presentarse El Jaguar. 23.800, porque si no, es al 23.000, van a tener que caminar unas cuadras más. Sí. Van a estar perdidos. Frente a la estación de Padua, muy fácil. Ahí nomás. Lado sur. Mañana también van a estar tocando Pocket, Prófuga de Agua, Prego, No Calles, Duendes Vagos y Cuchifay. En el Polideportivo Gorky Grana, Santa María de Oro, 3.530 en Castelar. A las 15 horas es esto. Y la entrada es gratuita. Muy bien. También va a haber una gran fiesta, pero en el Centro Cultural de Las Catonas. Esto va a ser a partir de las 20 horas. Ahí te bajás en el colectivo en el barrio Las Catonas, caminás hasta la Calleja del Sol. Va a haber proyecciones, swing, acrobacias, malabares, buffet y barra económicos. Y van a estar tocando Bochas, Té de Tilo, Instinto Brujo, El Ragú y Afasia en la Calleja del Sol, a una cuadra de la Ruta 23. En Las Catonas la entrada es gratis. Así es, también mañana va a estar tocando, esto es una fecha punk, parece, Serpentor, NN, Necretal, Seller, Exhumación y Fixer. En cita, esto es Pedro Huelan, 555 en General Rodríguez, a 4 cuadras de la estación, lado norte, porque si van hacia el lado sur se van a encontrar con el hospital. Pero van para el otro lado a partir de las 22 horas con una entrada de 20 pesos en puerta y 15 anticipadas en las rockerías habituales. Yo no te quiero contradecir, pero me parece más bandas heavy que bandas punk. Está bien. Mañana en el anfiteatro de la Costanera Sur en Buenos Aires se va a estar presentando Fidel Nadal, Emanuel Jurbiler, Dante Spinetta y Sig Ragá. A las 15 y a las 21 horas, no tenemos bien la información de quién toca en cada momento, pero bueno, podés ir a la tarde temprano o podés ir a la noche. Anfiteatro de Costanera Sur, Calabria y Rosario, Vera Peñalosa, esto es en Buenos Aires. ¿Qué? Es gratis. Es gratis. ¿Pensás que Fidel Nadal, con el calor que hace, va a ir a las 3 de la tarde? No lo sé. No. Va a estar después de las 9. Antes no lo creo. También mañana va a estar La Vela Puerca y Once Tiros tocando en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas a las 19 horas. Esto queda en Gutenberg, 350 de Capital. También tenemos mucha más agenda. Va a estar tocando El Culebrón Timbal, banda local. Se va a estar presentando en Buenos Aires Club. Esto es Perú 571 y es a las 21 horas. Madre Negra va a estar tocando junto a Los Ratones Paranoicos en San Miguel. XLR Club, en la calle Tribulato, ahí donde están todos los bares. Tribulato 449, a partir de las 9 de la noche, Madre Negra y Ratones Paranoicos. Por último, mañana también va a estar tocando Buenos Aires Karma, en Chilitaut, Gaona 7565, en Ituzaingó, a las 22 horas. Ahí está. Y después hacemos un repaso del domingo, ¿te parece? Me parece bien. Ahí está. Vamos a entrar al repaso. Ya que estábamos hablando de repaso, vamos a entrar al repaso de lo que fue este Aguafuertes 2009. ¿Estás practicando para mañana? No, la... ¿Por qué? ¿Para mañana? ¿Qué pasa mañana? No, por lo que decía Darío recién. No. Iba a haber una fiesta de la biblioteca. Ah, sí, que iba a haber un locutor estrella. Sí. Sí, no sé quién va a ser el locutor. Bueno. Decía que entrando al mes de mayo se presentó en los estudios de FM Moreno, esta radio recuperada. Se armó una banda amiga ya de FM Moreno, estuvo en los 3 años junto a nosotros tocando en esa hermosa fiesta. Esto fue el 15 de mayo. Y entre muchas cosas estuvo linda la entrevista, muy amena, y se animaron a tocar un tema que no está en el demo. Digamos, se armó, tiene unas letras que son... La mayoría son un palazo a lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, a la gente realmente le llega eso. Y es lo que buscamos, simplemente es lo que buscamos, haciendo esto que es arte, ser un poco el hilo conector entre lo que pasa y cómo queremos que sea realmente, ¿no? Hay una frase que está re buena, que no me acuerdo, que recién se la venía diciendo a mi compañero acá, que se llama, que dice: el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Tanto entre tantos. En enero lo hice ahí en ¿cómo se llama? Estaba en San Marcos Sierra, así al lado del río, acordándome de la gente bonita que vengo conociendo estos años, y salió. Thank you. días y tantas noches, tanto sueño de lanchas y coches, tanto deseo de poseer. Tanta verdad entre la tonta mentira, tanto ladrón entre tanto policía, tanto escapismo decodificándose. Tanto revolucionario de escritorio, intelectual y sabio, que en las manos a la obra no se le ven ni los pies. Tantas bandas de rock, muchas estrellas y con tan poco sol, tantos galanes cantándole a la flor. Tanto gordo enriquecido peleando por el pan pero comiéndose el trigo, tanto vecinos armándose. Tanta tecnología comprando gente, tantos valores vendidos de repente, tantas canciones tocándose, tan linda gente escuchándome. Tanta no, y tal vez no. Pero entre tanta cosecha arrebatada, tan deshecha, encuentro luz para poder ver con claridad. A estas lindas personas que cosechan afectos y que enriquecen su vida al pensar en lo demás. A estas lindas personas que entre tanto florecen e iluminan al resto de tanta oscuridad. A esas lindas personas, orgullosos suicidas, que entregaron su vida por el hermoso ideal de pensar en lo demás. Y ellos son tanto entre tantos, son tantos. Tanto entre tantos, tanto entre tantos, tanto entre tantos, tanto entre tantos. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Son las 23:23 minutos y este es el segundo panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Son todas locales. Festival Artístico en Catonas. Mañana, sábado 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Centro Cultural Las Catonas realizará un festival artístico gratuito y al aire libre. Me gusta porque no tiene palabras en inglés y sigue así. El mismo contará con proyecciones de la película Cuarta Guerra Mundial, malabares, swing, trapecio y acrobacias. Además tocarán las bandas Bochas, Té de Tilo, Instinto Brujo, El Ragú y Afasia. También habrá buffet, barra económica, destinados a recaudar fondos para talleres gratuitos que se dan en el Centro Cultural. El festival será al aire libre en la Calleja del Sol, a una cuadra de la Ruta 23. se va a la segunda, Festival Artístico en La Perlita. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga realizará este sábado desde las 20 horas una gran fiesta a beneficio de la murga Pal Cachetazo, con el objetivo de solventar los talleres y instrumentos necesarios. El festival contará con proyecciones, pachanga y las actuaciones de Juan Cruz y la López Pereira, Filos de Amae, Señorita Aquí, Los Diab y Circoló. Además habrá buffet económico y un bono contribución de 5 pesos. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga está ubicada en la calle Paraguay, entre Marcos del Bueno y Costa Rica, y el festival será mañana sábado a las 20 horas. No hay dos sin tres. Festival Artístico en el Cañón. Este sábado 20 de diciembre, desde las 18 horas, la organización social Patando Barrio realizará un festival para cerrar el año. El festival se realizará en la esquina de las calles El Cañón y Mozart y contará con una muestra de fin de año de los talleres que realizan. Además, habrá choripaneada y comidas, espectáculos infantiles, murgas, bandas, stand, música y radio abierta. Festival Folclórico, El Arte a la Calle. Este domingo 20 de diciembre, el multiespacio cultural La Pochoclea. Pará. Volvemos. Subí la cortina. Festival Pochoclero, El Arte a la Calle. Como decía, este domingo 20 de diciembre, el multiespacio cultural La Pochoclera realizará en la Plaza Mariano Moreno un festival artístico titulado El Arte a la Calle. El mismo comenzará a las 15 horas y contará con la presencia de País Aborigen, T de Tilo, Mister, Néstor Sugarrondo, Palmito, Murgas y más invitados. También habrá espectáculos de teatro, malabares, feria artesanal y un mural en vivo. El festival es parte del proyecto El Arte como herramienta de prevención y humanización. Este fue el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Vamos a escuchar a Led Zeppelin en vivo en la BBC de Londres hace mucho tiempo haciendo Black Dog. We'll be right back.

Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Paraguay 5544 entre Marcos del Bueno y Costa Rica. Barrio La Perlita. Si viajás desde Moreno, los colectivos que te acercan son el 1 y el 15. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno. Tu estación de música. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La producción de este programa se comunica con Monedas. Desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Faltando poquito menos de media hora para que nos vayamos despidiendo de este anteúltimo programa de Agua Fuertes Roqueras, le voy a mandar un saludo especial a la compañera de Estalla Silencio, Romina, y avisarle que mañana no voy a estar en la operación técnica porque estoy en la fiesta de la Biblioteca Horacio Quiroga, Paraguay 5544, entre Marco el Bueno y Costa Rica, a partir de las 20 horas con un bono contribución de 5 pesos y va a beneficio de la murga para el cachetazo. Y me acordé de ella porque estamos tomando lo que tomamos habitualmente en este programa. Y me estoy trabando demasiado y ya me estoy sintiendo raro. Y ella siempre me dice, ya te escuché, te escuché ayer. Ya estás preparado para mañana, entonces. Sí, ya estoy entonadito. Ella siempre el sábado me dice, te escuché anoche, mirá que te escuché, no se te entendía nada. ¿Qué estabas tomando? Ahí estamos. Igual creo que con la cerveza es más difícil que con el vino. Por lo menos para mí, no sé. Sí, yo qué sé. Sí, igual si estuviéramos tomando vino ahora, estamos... Hace calor. Sudando. Yo... Para el próximo viernes 25 de diciembre, último programa de Aguas Fuertes Roqueras que sale a partir de las 9, convoco a que sea noche de Fernet. Está bien, igual último programa del año, ¿no? Igual adhiero a eso, ¿eh? Está bueno. Noche de Fernet. Sí, y ya que estamos, contamos un poquito, vamos a tener ese viernes, vamos a adelantar solo esto. ¿Qué? Vamos a tener Cocina Bajón en vivo. No. Sí. ¿Vamos a traer lo que sobró de la fiesta? Vamos a traer lo que sobró de la fiesta, pero... ¿La ensalada rusa cuando ya se empieza a poner verdosa? Ahí está, sí. Ensalada cuando, de fruta. Cuando el huevo se pone verde, casi amarillo tirando a verde. El salpicón de ave. Que, la ensalada que de fruta con la banana negra. Sí, sí. Las frutas adellantadas que le sacamos el pan dulce. Totalmente, totalmente. Creo que somos tres que estamos... De acuerdo en eso. La fruta brillantada, totalmente. Sí, sí, sí. No. Entonces vamos a estar haciendo... Cocina Bajón en vivo a cargo de nuestra compañera de Escritos en el Aire, Neida Luz Rodríguez, que debe estar desde la camita escuchándonos. Así que le mando un gran saludo a ella y le mando un beso inmenso. ¿Algún turrón viejo? ¿Viste ese turrón que siempre es durísimo? Es durísimo. Que no lo podés cortar ni con el cuchillo. A mí, ¿sabes que en una... Supone que hay que morderlo. En una época me gustaba el turrón ese acaramelado... Que son muy duros. Después me di cuenta que no es Pero ese mío. No tanto. El más duro es ese blanco que parece el mármol. Blanco, sí, que no lo puedes romper con nada. Llegó un mensaje, ¿no? Sí, llegó un mensaje, pero lo que está bueno de esos turrones es lo que lo bordea, ¿no? Tiene como esa... Es moho eso. No. Eso no. Verde que tiene... No, lo blanco que tiene... Bueno, eso ya cuando, bueno, dejo un año... ¿Sabés qué? Me dio la sensación siempre de ese bordecito blanco que era cartón que le ponían alrededor. A mí me parecía la hostia, me hace recordar a otras épocas. Es más, mira, era como que estaba comulgando sin irme a confesar. Cuando eras monaguillo, en la parroquia del barrio. Exactamente. Ahora estoy en el seminario y bueno, ahí disfrutando del tema. Sí, llegó un mensaje, Víctor. Decime. Dice, te quiero igual, Víctor. Sos el borrachito más simpático. Gracias, Romina. Vos también sos muy simpática. Aunque no sea borrachita, aclaralo. Porque... No sé si no es borrachita. Pero bueno, le mandamos un saludo y vamos a continuar con este hermoso programa. Y antes comentábamos que se acercó el DJ amigo de Mariano. Justo Mariano... No lo vi hoy. No, no lo viste porque estabas viajando, viniendo hacia este lugar que es FM Moreno. Por si quieren venir la semana que viene a compartir con nosotros, Saber 81 es la dirección. Se pueden traer algo para comer, algo para tomar y disfrutar de una hermosa noche. Te contaba que vino tu DJ amigo y me dijo, che, ¿está Mariano? Digo, no está Mariano. Me dije, traje un audio que estuve preparando de algo que pasó en la semana y nos dejó esto. Yo no quisiera estar en tus zapatos. Pero qué momentos estás pasando, duro, difícil. Caso Pomar, la inseguridad en la provincia que está necesitando dinero, fondos, ¿no es cierto? Tengo una gran misión en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero la firmeza y el rigor para combatir el delito. La firmeza y el rigor para combatir el delito. Pero no se nota en la provincia, Daniel. Pero con un país tan rico, ¿por qué no se acaba con la pobreza? Yo recibo por día más de 30 cartas pidiéndome trabajo. No sé qué hacer realmente. Quisiera ser útil y no puedo. La asignación universal por hijo es la medida social más importante de los últimos 50 años. Estás pintando una provincia maravillosa. Bueno, usted me está diciendo no lo voy a pagar los sueldos, que yo lo vamos a pagar. ¿Con recursos genuinos? Gobernador Scioli, no sea más títere de la presidenta. Le puedo contestar de después, ¿no? No voy a dejar esto. No. ¿Pensaste renunciar en algún momento, Daniel? Gobernador Scioli, no sea más títere de la presidenta. Bueno, qué buen tema, fascista Legrand y meto preso a los chicos Scioli. Muy bueno, La verdad que... ¿Cómo se llama el DJ? No, ¿cómo se llama tu amigo? La verdad no le pregunté cómo se llama. No, es que tiene como una identidad desconocida en realidad. Siempre viene así medio... Es como el caballero enmascarado. Claro, sí, es el DJ enmascarado. Yo no entiendo por qué se pelean Mirta y Scioli. Si están de acuerdo en todo, si quieren meter presos a todos, si quieren reprimir, ¿por qué se pelean tanto? Porque Mirta se pone la camiseta del pro, me parece. ¿Viste cuando va Macri, cuando va Nerváez? Ahí le dicen, qué lindo que todo que está. Está bueno Buenos Aires. Claro, no, yo creo que Mirta quiere más todavía. Ese es el tema. No, es a su edad. Quiere más. Lo demuestra todo el tiempo. Sí, igual Mirta, no sé qué atribuciones está tomando, pero últimamente está terrible. Es la opinóloga nacional por excelencia. Sí, porque la gente dice Mirta Legrand todo el tiempo. No, ella lo está diciendo, no la gente. Y la gente es la nueva Doña Rosa de esta época. Y con todo esto nos olvidamos del pueblo también, ¿no? La gente dice, no es el pueblo dice. Aparte, ¿qué bandera está levantando Mirta? Es una pregunta que yo me hago constantemente. Una roja que tiene una cruz así media rara en el medio, me parece. ¿Roja, blanca y negra estás diciendo? Sí. Ah, pensé que era la roja con la cruz blanca. No sé. ¡No! Ya me confundiste. Con tanta bandera que hay dando vueltas. Sí, hay tantas banderas. Y Darío decía la de Chacarita, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál era? La de Colón. No, la misma que decía Botafogo que estaba en los recitales esto que él veía. Ah, la de los nazis. Me parece que iba por ahí. Sí. Ah. A mí me decía, la otra vez escuché a una persona en otra radio que decía que a Mirtha le gustaba mucho Capusotto, que su personaje favorito, que manifestaba un poco la realidad en la que ella vive, ¿no? Es Mickey Vainilla, parece. Creo que está inspirado en ella, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y puede ser. Bueno, ¿con qué continuamos? Yo creo que en la agenda nos hemos olvidado de decir que el miércoles en la Sociedad de Fomento de mi barrio, Cristian, ¿es? No, dice que se suspendió. Así que vamos a pasar la agenda del domingo. Este domingo va a estar tocando La Inoxidable Rock, Fulgura, Las Venas, Nuestro Andar y Rodolfa al Poder en Parque Ameniño. En Luján. Bueno, lo que sea. Después te llama Romina y te deja mensajes, ¿viste? Y tiene razón. Por supuesto, yo siempre. Ahí está. A ella. La entrada es gratis y sale un micro desde la iglesia de Moreno. Si no se toman el trencito acá, que casi que viaja uno gratis ahí. Esto va a ser a partir de las 14:30 que sale el micro enfrente de la iglesia de Moreno. Será ahí. En la Plaza Mariano Moreno. El domingo también en la Plaza Mariano Moreno va a estar la fiesta pochoclera, el arte a la calle, teatro, malabares, feria artesanal, murgas, mural colectivo, bandas, va a estar tocando País Aborigen, Té de Tilo y bueno, más bandas en la Plaza Mariano Moreno a partir de las 3 de la tarde, obviamente es gratis. Bueno, y a beneficio del Consejo de la Mujer de Merlo, a las 16 horas estarán tocando Sin Sol, Anónimos Interminables, Chabones 237, Nueva Fe, Extinción, en Club Los Duendes. No sé cómo se pronuncia. La verdad que no entiendo, no sé cómo se pronuncia. 674, Barrio Arcoiris, en Merlo. Así es a las 16 horas y la entrada es de 3 pesos y un alimento no perecedero o 5 pesos si no llevas el alimento. Bueno, recién me avisaron a los chicos de La Francija que se habían olvidado de pasar la fecha. Van a estar tocando el 3 de enero en el Parque Centenario. Ahora les preguntamos bien a qué hora y después lo decimos. Así es. También va a estar el cierre del año de Pateando Barrio, como decíamos hace un rato. Va a haber la muestra de talleres, radio abierta, espectáculos infantiles y murga. Esto es Del Cañón y Mozart y es gratis a las 18 horas. Bueno, el domingo también estarán tocando Por Lo Bajo, Paquete de Tres, Viejo Vagón, Cosas Viejas, en la plaza de la estación de Paso del Rey a las 17 horas. Así es. Bueno, he pasado un poco la agenda del domingo y ahora vamos a ir a una nota que habíamos hecho el sábado pasado. Estuve salidor el fin de semana pasado, tenía que contar, me olvidé de contarlo antes cuando estuvieron los chicos por ahí, hubiera estado bueno comentarles, que estuvo tocando Del Goyete, la banda que ellos decían que son amigos, en Funky el domingo a la noche, junto a Desaires. Una muy buena fecha el domingo a la noche, pero el sábado, antes del domingo, hubo una varieté de teatro en El Sainete. El Sainete está ubicado ahí donde estaba antes Tremolina, donde también antes de Tremolina había un espacio dedicado al teatro, una pequeña sala que está en la calle Jolie, a la vuelta del Registro Civil. Donde quedaba el Churqui. Es eso, el Churqui, exactamente. Primero fue el Churqui, después fue La Tremolina y ahora es El Sainete. Así que estuvimos hablando con los chicos que están al frente de este espacio cultural y nos contaban lo siguiente. Bueno, la idea es continuar con la sala. La sala está ya, el espacio como que viene trabajando ya hace varios años, fue el Churqui en su momento, después Tremolina. Y bueno, junto a mi hermano Martín decidimos continuar ahora renombrándolo El Sainete. Y la idea es que sea una sala de teatro donde haya espectáculos, haya talleres. Y bueno, hace 2 meses que arrancamos y vamos por buen camino. ¿Cuántas personas son trabajando? ¿Qué actividades vienen desarrollando hasta el momento? Ahora por el momento somos los que estamos siempre, somos 4. Mi hermano, su pareja, mi pareja y yo. y en este momento es como que estamos, este mes le pusimos las fichas mucho a la fecha de lo que es teatro, todo lo que es la parte nocturna. La idea es arrancar ya para marzo con los talleres. Pensamos, bueno, invitar a la gente a que venga a sus talleres de teatro, de plástica, ir abarcando todas las ramas del arte. ¿Cuál fue la inquietud de ustedes de empezar con este laburo acá? La inquietud fue, bueno, los pocos teatros que teníamos chiquitos acá en Moreno han cerrado. Terra Firme se nos fue a Paso del Rey, el Teatro de los Angelitos también cerró. Y bueno, mi hermano, que es de la rama del teatro, yo soy de la rama de plástica, cada uno tenía su idea, uno de armar la sala, yo un taller, y bueno, lo concretamos acá. La idea es poder mezclar tanto el teatro como las artes plásticas. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué actividades tienen programadas de acá a lo que resta del año? Bueno, de acá a lo que resta del año tenemos el 19, el viernes que viene, si no me equivoco, 19 o 18, el viernes que viene, ya sé, hay una peña. Y el 26 y 27, el 26 estreno una obra de Martín Kassem, Picado Grueso, que tenemos función 26 y 27 de diciembre. Y ahí ya después cortaríamos para ver qué nos depara el año que viene. Y para el año que viene, vos decías, talleres, ¿de qué tienen pensado dar? Y la idea es trabajar lo que es la parte de plástica, de pintura, dibujo. La idea por ahí aprovechar el espacio, tenemos un jardín grande como para trabajar escultura, trabajar al aire libre. Bueno, después tenemos teatro para chicos, para adolescentes y adultos. Y bueno, tenemos ahí ya contactos para alguien que va a dar tango, yoga. Estamos ahí, en tratativa. Hablando un poquito más a nivel general de Moreno, ¿cómo ves el panorama cultural? Y creo que a nivel general falta un poco de lugares para manifestar lo que es el teatro, la plástica, la música. Y bueno, uno desde donde puede intenta generar espacios a toda fuerza de pulmón. Por ahí hay veces que el municipio por ahí no apunta hacia la cultura, como quien dice. Pero bueno, es la situación que estamos viendo en el país y me parece que es general, no es solo de Moreno. Más allá de este panorama, hay mucha gente como ustedes por ahí, en los barrios, en centros culturales, que está laburando y que hace cosas. Sí, la idea es poder juntarnos con todo y como trabajar en equipo, que eso sería bueno. La idea es que tanto sea o acá en Moreno Centro o en algún barrio de Moreno que llegue el teatro, la plástica o lo que sea, ¿no? Gracias a Aguafuertes Rockeras en la 90.1. Así que bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Esto queda para un separador, te aviso. Bueno, bárbaro. Así que sigan escuchando Aguafuertes Rockeras en la 90.1. Así que anunciantes también, por favor, llamen por teléfono al administrador comercial. El rock de Moreno está en Aguafuertes Rockeras. Aguafuertes Rockeras. Menos 10 de la noche, continuamos ya casi finalizando Aguafuertes Rockeras y los chicos de Rosario Negro prometen y cumplen, esto hay que decirlo, ya son amigos de la casa y tengo el gusto de tener en mis manos el disco de Rosario Negro que ya está editado por lo que veo y estamos con Gonzalo, guitarrista de la banda que siempre se acerca, siempre que tienen alguna novedad se viene hasta acá, hasta Saber 81. ¿Me la mostrás? Ahí, míralo un ratito. Y es lo que estamos escuchando además. Gonzalo, ¿cómo andás? Hola, muy buenas noches. Bueno, gracias por recibirnos también, como siempre. ¿Todo bien? ¿Ya con el disco en la mano? ¿Satisfecho, me imagino? Sí, la verdad que sí. Estuvimos haciendo esta producción casi todo el año. Terminamos de grabar en agosto. Después de octubre en adelante estuvimos editando el disco. Y bueno, ya está fresco, salito, recién salido. Este año estuvieron bastante abocados a este laburo porque me acuerdo el año pasado tocaban bastante seguido y este año no se los veía tanto tocar. Sí, no, ahora estamos en etapa de la difusión del disco, la promoción. Estuvimos tocando, pero la verdad muy poco en relación a la primera época. Che, estoy mirando qué bueno el arte de tapa. Bueno, ¿quién lo hizo? Bueno, acá humildemente lo hice yo. Me ayudó un amigo en editarlo, pues estuvimos haciendo muy buscado fue el concepto del arte. La ciudad que se refleja en la tapa, ¿qué ciudad es? Es una ciudad en ruinas, o sea, no es una ciudad en particular, pero explica un poco lo que es la actualidad de la sociedad, un poco lo que es el alma humana. Bueno, una linda producción, les contamos a los oyentes, tienen un librito con los nombres de los chicos que están en la banda, las letras de las canciones, muy, muy buena la producción y desde ya queda el disco para sortear entre los oyentes que estén interesados. Lo sortearemos el 25, ¿no? Sí, la semana que viene. El regalo de Navidad. Regalo de Navidad, un buen disco. Aparte estoy... Se escucha, a ver, por favor, subímelo un poco. Siendo la víctima de tus lamentos y los intentos por destruir. Qué buena calidad de sonido que tiene. Muchas gracias. Estuvimos trabajando mucho, la verdad, buscando el sonido particular de la banda, que no se pierda el vivo que tenemos en escena también. ¿Cuánto tiempo le llevó la grabación del disco? Y aproximadamente la preproducción 4 meses más, la etapa final de lo que es arreglos, masterización. Pero estuvimos trabajando todo el año en lo que bueno sería todo el disco y el arte de tapa, la edición del disco en sí. Y ahora queda la etapa de difusión, decías vos, ¿cómo la están encarando? No, bien, no, tranquilos. Hace poquito estuvimos, hace 2-3 semanas estuvimos tocando en Mitos Argentinos, que fue la primera fecha que llegamos a Capital. Y bueno, esperando nuevas fechas acá por la zona, que en lo pronto vamos a venir a avisar y a venir a invitarlos. Tenemos... ¿La primicia de estar escuchando esto o lo estuvieron difundiendo por otro lado? No, o sea, ustedes siempre se van a enterar primero. La verdad que muchas gracias a ustedes por difundirnos y hacernos de gamba. Es el primer disco que traemos. No va a ser el último, vamos a seguir trayendo un par de discos más para regalar. Pero prometemos volver. Pero tienen la primicia, quédense tranquilos. Pregunta, ¿cuál es el fuerte de así? Siempre hay un caballito de batalla en un disco. ¿Cuál es el fuerte de este disco? Yo te digo la verdad, sinceramente me gustan todos los temas, pues bueno, uno tiene que ser sincero, pero yo creo que Nunca Bien y Te Olvidaré son los dos temas más importantes. Los más importantes de la banda. Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo por haberte acercado. Cuando quieras, están las puertas abiertas. En realidad nos queda el próximo viernes y después, bueno, a partir de febrero que volvemos. Y vamos a escuchar Nunca Bien. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes. Les deseo felices fiestas. Si no nos vemos, bueno, estaremos viéndolo pronto, pero muchísimas gracias por invitarnos. Igual están invitados al próximo viernes que se acerquen y compartir una cerveza. O una sidra. O una sidra. Lo que venga bajo el brazo. O un fernet. Un día When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Las luces apagadas, Víctor cantando, Mariano sosteniendo el micrófono, y el relampagueo del flash que no salió. No. Ahora sí. Esperá que voy a hacer algo de Flor. Dale, ahí dale. Está. Ahí va. Los tres, No sale más. No sale la foto. Apretalo fuerte. Dale, che. Bueno, ahora me fijo qué pasa. Ahí salió. Fíjate cómo salió, Sí. Mostrame. No, no salió nada. Bueno, sacala de vuelta, dale. Otra vez. Pero hablen mientras tanto, porque si no queda un bache terrible. Sí, mientras tanto que no estuvo visitando en los estudios de FM Moreno hace unas semanitas nomás. Una banda de Merlo, una banda que siempre manda mensajitos y nos dice, che, pasen la fecha. No, ¿no sale? Bueno, no sale. Estuve visitando no, algunos... Espera, te falta para hacer Flogger. A ver, de vuelta, por favor. A ver. ¿Ahí fue? Ahí entramos los tres, sí. Bien, antes me voy a cortar la mitad de la cara. Bueno. Les decía que estuve visitando algunas páginas web y encontré... Les voy a contar, esto no estaba programado, no le pregunté a nadie, pero lo voy a decir igual. Encontré... Bueno, yo me voy yendo igual, disculpame, pero... www.polvorón.com.ar si quieren escuchar este tema y muchos más de Willy Polvorón. ¡Qué bueno! Un gran artista, hay 28 temas para escuchar. ¿Me permiten que ponga uno así...? Bueno, a ver, bájame la cortina. Voy a poner el rock de Janet. Ella se llama Janet. Pasó situaciones difíciles, más difíciles que nuestro gobierno, más difíciles que estar en el infierno. Ella pasó lo peor de lo peor. Buscó confidente entre sus amigos. Buscó algo y tal vez no lo pudo encontrar. Bueno, vamos. Prometimos para la semana que viene buscar más temas de Willy Polvorón y pasar uno completo porque acompañó a lo largo de todo este ciclo 2009 de Aguas Fuertes Rockeras y no nos podemos ir sin pasar un tema de él, ¿no? Y no, la verdad que no. Se lo debemos a Willy Polvorón. Así es. Habría que ver si no hay un contacto para hacer una entrevista a este sujeto. Ahora me fijo si hay algo acá. Tiene MySpace, YouTube y Facebook. Tiene un montón de cosas, ¿eh? Muy sí, completa no, la página. Quería decir de Facebook. A mí me mandan invitaciones todo el tiempo al mail de quiero ser tu amigo en Facebook. ¿Y tenés pero, Facebook? Yo los mando a la mierda directamente, ¿no? Le contesto indignado, digo, andate a la mierda. Si querés ser mi amigo, invítame a tomar una cerveza, unos mates o algo. Porque amigo a través de la computadora no puede ser de nadie, loco. No sé. Diego tiene amigos en Facebook. O soy un viejo de mierda que no entiende nada. No entendés nada. No sé. Ahora, bueno, ahora la amistad no. Pasa por el Facebook. Así es. Por tener Twitter. Es una amistad virtual. Es una amistad virtual. Es como esa plantita que tenés ahí que... Y encima dice, fulanito tiene 475 amigos. ¿Cómo haces para tener 475 amigos? Hay gente que tiene... No podés. Hay gente que tiene más de 10.000 amigos. ¿Cuándo los ves? Nunca. Entonces no son tus amigos. Bueno, pero son... Chau que sé. Formalidades de no, esa no, página es social. Una mierda. Bueno, es una mierda. Todo es ¿no? una mierda. Sí, bueno, en realidad yo tengo amigos que no veo hace mucho tampoco. O sea, bueno, pero son amigos igual en el tiempo. Pero no los conociste a través de Facebook. No. Ninguno de mis amigos se conoció a través de Facebook. Claro, bueno. Ahí está. Pero bueno, uno siempre tiene... Yo tuve la oportunidad de conocer a alguien vía chat una vez estando en un ciber. No sé ni cómo, ni por qué. Me puse a chatear con alguien y tampoco nunca nos vimos la cara. No digo que es mi amiga, pero... A mí me pasó una vez de estar chateando con Fernando Ochoa, compañero de acá de la radio. Pensando que era una mina y te la querías levantar. No. Estábamos hablando así y cuando me levanto del ciber en el que estaba y voy a salir, estaba a dos computadoras donde yo estaba. Es buenísimo. Pasa esas cosas. Bueno, yo tengo, amigo Gabiloto, un gran baterista, que bueno, hay un Gabiloto que me empieza a escribir en portugués y yo le contesto pensando que es Gabiloto. Gabi, por Yahoo. Y era un Gabiloto que vive en Brasil, efectivamente. No era. Es otro negro. Otro. No es el mismo negro que conocemos todos. Bueno, pero ahí sí vale la pena hacerse amigo. Lo vas a visitar y te vas a Brasil. Che, ¿tenés la dirección? Porque yo estoy yendo para aquel lado. Está bien, veo que por interés baila el mono, es así de la frase. Bueno, oye, pasaron muchas cosas muy lindas en este programa donde pudimos hablar de eso que pasó en el año, lo bueno y lo malo. Tal vez la semana que viene hagamos un balance de lo que fue Aguafuerte de este año. Ya con hicimos un repaso, nos quedaron mesas pendientes, bandas, un montón de cosas. Evidentemente, 3 horas no alcanzan, así que por ahí el año que viene, si Latido no le molesta que le usemos el horario, como hoy Martín dijo, no se acostumbre que es un especial, capaz que le robamos y hacemos un programa de 4 horas, quién sabe. Está bien, igual Latido está buscando gente también para todavía no está, no saben qué van a hacer. Por ahí, una hora menos. Nosotros estamos convencidos de esto, así que va a haber mucho Aguafuerte por momento. Igual también podemos convocar a que el oyente que le guste el programa, que tenga ganas de hacer algo, de sumarse a estos micrófonos, lo pueden hacer y nada, por las vías de comunicaciones que siempre mencionamos. El mail del programa es aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Ahí está. Si no, se meten en el blog y encuentran nuestro contacto. Y nos dicen, che, la verdad que es un programa bárbaro y tengo ganas de participar porque son unos grosos y quiero aprender de ustedes. Y además me encanta el calor que hace dentro de esta pecera. O nos pueden decir, la verdad que es una porquería y quiero ir a participar para cambiarlo todo. Totalmente, totalmente. También. Y bueno, nos vamos despidiendo una vez más de este Aguafuertes Rockeras. Agradecemos al nuestro operador técnico de día, ya que Martín López tuvo una fecha con Pinitos, es guitarrista de Pinitos, no pudo venir. Le agradecemos a Diego de Cut, es un operador que ha pasado por tantos programas. Muchas gracias, Diego. Además conduce Vivo y Refrito y tu gran aliado. Así es. Así que nos despedimos hasta la próxima semana, diciendo antes que hicimos este programa, Facundo Amestoy, que hoy no pudo estar, pero seguramente la semana que viene sí. Darío Atardo. Mariano Zurita. Y Víctor Castro. Ahí está, casi lo digo yo. Hasta la semana que viene. Bueno, ustedes son 4, un cuarteto entonces. ¿Qué tipo de música hacen? Chan. es una mezcla, es una fusión, estamos experimentando con la música. Sí, mandale experimental. Predomina mucho el reggae, pero tenemos un par de melódicos, unas par de sayas, un toque liberal de blues. Lo que se nos ocurra sale. Bueno, veo que tienen instrumentos. Me gustaría, nos gustaría, y también a los oyentes, escucharlos un poquito. No. No, justamente no estamos yendo. Subió el bondi. Bueno, sí. Vamos con vos. Este es una mezcla de reggae y ska. Nos vamos escuchando la típica que pasó por acá, por estos estudios, en mayo de este año. Yo te vi pasar, viendo tu manera graciosa de andar. Mientras más me acercaba, sentía tu aroma, dulces flores frescas parecidas a las fresias. Mi casa a buscar la bicicleta, pero en el camino se me pinchó una rueda y tratando de arreglarla yo te vi pasar, viendo tu manera graciosa de andar. Funcionaba.